Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a su programa de misterio, a Voces del Misterio. Un programa en Real Betis Radio, la 96.8 de 120 minutos de duración, una revista sonora de 120 minutos de duración que hoy estoy seguro que les va a gustar y les va a hacer sus delicias, porque vamos a comenzar hablando de una investigación que nos habéis pedido ya en numerosas ocasiones, que hemos hecho apuntes dentro de lo que es el programa, pero que hoy, de alguna manera, hemos querido ampliar y desarrollar para que conozcáis mejor este edificio, el manicomio de Miraflores, en Sevilla. Nuestra experiencia, nuestra investigación, nuestra estancia. Todo ello también de la mano de Pedro Pilar Jiménez, que me acompaña para hablar de ello. Y también vamos a hablar de un misterio histórico como es el mito de la Atlántida. La Atlántida en Andalucía. ¿Qué desierto? ¿Qué hay de mito? De todo ello hablamos en esta revista sonora de hoy, que comienza aquí y ahora, en Real Betis Radio, en la 96.8. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. El doctor vendrá enseguida. Les prometo que no les hará daño. Dígame, ¿qué le trae por Stonehurst? Me fascinan los trastornos de la mente, desde que tengo uso de razón. Tengo vocación y formación, solo me falta experiencia clínica. Muchos pacientes están aquí porque son una vergüenza para sus familias. La música es una de las mejores terapias para reparar el alma. ¿No cree, doctor? Es preciosa. Este es un caso interesante. Su familia lo vendió a una feria cuando aún era niño. ¿Hola? Las tendencias suicidas son frecuentes entre los enfermos mentales. ¿Pero él también se ha apuñalado en la espalda? Usted no debería estar aquí. Dígame, ¿qué ocurre? Conoce mi nombre. Soy el doctor Benjamin Salt, el verdadero director del sanatorio mental Stonehurst. Cuando identifique lo que más pavor le dé a una persona, habrá descubierto la clave de su locura. ¿Por qué ha venido aquí? Por usted. Un caso desafortunado, víctima de un delirio. ¿Qué va a hacerle? ¿Tratarle qué, si no? Haga los honores, doctor. ¿De verdad usted cree que voy a...? Juntos vamos a celebrar el amanecer de un nuevo día. ¿Por qué ha supuesto que huiría con usted? Porque no me iré sin ti. Todos estamos locos, pero algunos no tanto como para admitirlo. ¡Eleita! Este juego se ha acabado. Uno de los lugares encantados, uno de los lugares que tiene historia, tiene leyenda, tiene misterio, y que encontramos en la ciudad de Sevilla, o por lo menos encontramos una parte de él, que es el psiquiátrico de Miraflores, que encontramos al final de lo que es el barrio de Pinomontano, y que durante mucho tiempo ha sido objeto de deseo para entrar precisamente allí a investigar, y en otras ocasiones porque los que han entrado a investigar pues han salido más pronto que tarde de su interior. Con lo cual, a eso nos vamos a dedicar. A eso nos vamos a dedicar a hablar durante la próxima hora, en el que este edificio va a ser el absoluto protagonista de todo lo que vamos a ir contando. Me acompaña Pedro Pilar Jiménez, que es director del programa Al Filo de lo Real en Radio Betis, colaborador en este caso también de Voces del Misterio, abogado sevillano y una de las personas que entró también en este edificio y que hoy pues nos va a contar sus experiencias, y si en el plano técnico no tenemos ninguna otra incidencia, pues podremos ir viendo también y escuchando esas psicofonías, ¿de acuerdo? Fijaos que el psiquiátrico de Miraflores en Sevilla tiene una larga historia que no se remonta a este siglo, evidentemente al siglo XXI, ni al siglo XX tampoco, sino que hay que irse más atrás, cuando en el año 1838 ya se planea, ya se proyecta en Sevilla un centro que pueda albergar a aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad mental o presenta algún tipo de cuadro psiquiátrico que deba ser tratado. Año 1838, en el que se aprueba la construcción en Sevilla, en un lugar designado y que estaba y que resultaba alejado convenientemente de la ciudad, donde debía de ir, donde debía estar ese punto. Luego, a lo largo de su historia, en 1864 y en 1895, se acometen dos ampliaciones muy importantes que acaban dando pues un conjunto que era lo suficientemente grande, lo suficientemente amplio, como para poder hablar que Sevilla tenía realmente unas instalaciones que hoy definiríamos como de área de salud mental, lo suficientemente grandes e importantes como para poder asistir a todos aquellos que de Sevilla, de la provincia y de otros puntos de Andalucía tuvieran algún tipo de requerimiento en este orden. Se abre ese psiquiátrico. Hay que decir que los psiquiátricos en general, como edificios, surgen a partir del año 1565, que es un sacerdote de la Orden de la Merced, el cual abre la primera Casa de Misericordia en Valencia, que vendría a ser posteriormente lo que se definía como casas de salud, porque se pretendía, entre otras cosas, pues alejar a esas personas que estaban aquejadas de algún tipo de enfermedad mental de la calle por los problemas que en un momento dado podían llegar a ser o podían llegar a crear, como disturbios de orden público y demás. Se crea ese primer hospital en Valencia, luego pasa a Zaragoza, de allí pasa a París, nuevamente se empiezan a crear diferentes casas de salud, y en Sevilla, en este caso, pues nos encontramos con nuestro particular manicomio, que aunque el término no es el que yo elegiría, sí es verdad que era y es como se le conoce en Sevilla, el manicomio de Miraflores, Curiosamente, nos vamos a ir también encontrando que a lo largo del tiempo va teniendo diferentes vicisitudes. Quizás la más importante la que tiene que ver con una determinada época, ya entrados en la dictadura, en la que se aplica la ley de vagos y maleantes en las calles, y aquello que suponía un estorbo social, y digo bien, pues acababan recluidos en este tipo de centros. Es decir, todos los que eran vagabundos, todos los que eran personas con algún tipo de problema, incluso tenía un área, que era un área de psiquiatría, que era de alta seguridad para aquellos que eran o habían cometido delitos, que también pudieran ir a este mismo punto y donde eran custodiados convenientemente. Evidentemente siempre era más fácil escaparse del manicomio que de la cárcel, por lo cual alguno convenientemente pues fingía una determinada enfermedad con el que acabar finalmente con sus huesos dentro de este centro. También curioso porque, aunque es desconocido, aunque no se suele recurrir a ello, aunque no se suele hablar de ello, nos vamos a encontrar que en Sevilla, como en otros puntos, se hicieron terapias que eran sumamente agresivas y que comenzaban, por ejemplo, por los típicos baños de agua fría, de agua helada. Eran baños de contraste, que se le llamaba, porque luego te sumergían en una piscina, en una bañera de agua caliente, y en muchas ocasiones pues al paciente pues lo tenían durante un cuarto de hora, 20 minutos en agua fría, exponiéndolo evidentemente a lo que es una hipotermia, que la hipotermia además comienza a partir de los 5 minutos en el ser humano, con lo cual se rondaban límites peligrosos. Luego también se hacían las famosas terapias de electroshock, que también se hacían en la ciudad. De hecho, hay imágenes que son muy explícitas al respecto y que desde luego nos hablan, yo diría que muy claras, de lo que es este tipo de práctica. Se le colocaban a la persona quejada de esa enfermedad unas esponjas calientes empapadas en agua, que se les colocaba en cada extremo de la cabeza, en cada lado, en la sien, y a partir de ahí se le aplicaba una determinada tensión, un determinado voltaje. El voltaje, hay que recordar que no es lo que mata a la persona, sino la intensidad de corriente, con lo cual, no superando un límite, pues lo que se hacía era que se le daba al generador, y como comprenderéis, había veces que los facultativos decían aquello de, no, si se ha relajado, si está más calmado. Claro, el problema es que a veces en algunos psiquiátricos se pasaban dándole al generador, ¿no? Y la persona pues acababa como si fuera una silla eléctrica. Y esto no es hablar por hablar, es decir, es hablar con conocimiento de causa. Sí, si me permites, cuando hicimos ya la presentación de tu libro, Los manicomios malditos, estuvimos hablando de esto, porque como tú me has dicho, la ley de vagos maleantes no eran lo que nosotros tenemos hoy por un posible vago o un posible maleante. Para regímenes antiguos, no voy a entrar a hablar valoraciones de izquierdas ni de derechas, porque no es el caso ahora, las personas con, por ejemplo, un síndrome de Down, que ahora sería pues, personas completamente normales, era una lacra social. Pero no solamente eso, las personas con homosexuales también eran una lacra social. Entonces, que tú apliques tratamiento psicológico a una persona que no deja de tener una enfermedad mental, como puede ser nuevamente el síndrome de Down, dejando por supuesto de lado que el tratamiento no era el más idóneo, te podías encontrar una persona que simplemente por el hecho de ser homosexual ya se le lobotomizaba, es decir, era un enfermo. Y dime tú, ¿qué problema tiene una persona que simplemente tenga esa orientación sexual para someterlo a los tratamientos que estaba diciendo José Manuel? Con lo cual, y poco a poco iremos acercándonos a eso, es lo que hoy nos ocupa también, la cantidad de carga energética, la cantidad de sufrimiento que ha habido dentro de ese tipo de manicomios, y por supuesto quedándonos en Sevilla, en el complejo de Miraflores, en el hospital de Miraflores, porque es lo que os estoy diciendo, es decir, cualquier persona que para su familia fuera cualquier tipo de lacra, al manicomio directamente. Y bueno, ya no solamente eso, ya entrando por ejemplo en mujeres que no tienen ningún tipo de derecho porque te pasaban de ser propiedad, entre comillas, de sus padres, ser propiedad de su marido, sin necesidad, sin posibilidad de abrir ni siquiera una cuenta corriente, si al marido o al padre le molestaban, si no tenían dinero, porque por ejemplo tenemos el caso de la famosa casa de Palomares, de la casa de la loca, que podían tener quien la cuidara en una casa y van directamente al manicomio. Es decir, que es que no nos podemos olvidar eso, que la ley de vagos y maleantes era cualquier persona que a la sociedad no le interesara. Y si tenías dinero, aunque le interesaba, iba también para adentro. Y por supuesto, tenían que callarlo y someterlo a todo tipo de tratamiento para que no tuviera ningún tipo de razonamiento. Es decir, lo que se ve, por ejemplo, en la película de Alguien va a usar el nido del cuco, que entra completamente, bueno, o en los regrones torcidos de Dios, que está ahora mismo aquí, o en Shutter Island, o cualquier película, personas que entraban prácticamente bien y o no salían evidentemente bien, a consecuencia de la cantidad de barbaridades que hacían en este tipo de centros. Centros donde también incluso se llegaban a hacer, bueno, pues otro tipo de terapia, igualmente complicadas, igualmente complejas, como por ejemplo las famosas lobotomías que también se hacían en el manicomio, en Miraflores, que yo no sé si sabéis en qué consiste eso, pero en una descripción rápida, básicamente al señor, a la señora que tenía ese problema, pues le introducían por la nariz lo que era una especie de lápiz, una especie de tubo, y a partir de ese momento lo que hacían era que se lo iban introduciendo a ojo. Ahí no había lo que nosotros llamaríamos un TAC, un escáner, una radiografía, no existía eso. Esa persona, pues cuando le había llegado al extremo lo que era precisamente ese lápiz, por llamarlo de alguna forma, lo que hacían era que pulsaban el extremo y en el que tenía ya la altura del cerebro, prácticamente, pues se le abría unas tijeritas, abría unas tijeras y cortaba. Y le cortaba lo que es la conexión entre un lóbulo y el otro. Un médico esto lo explicaría indudablemente mejor que yo, pero teniendo en cuenta que yo no lo soy, más o menos hacéis una idea, ¿verdad? Bueno, pues lo que le ocurría era que le cortaban las conexiones. Y decía, es que fíjate, el señor era súper agresivo y mira lo tranquilito que está. Hombre, lo dejaban bastante, bastante afectado, ¿eh? Hay que decirlo. Esto no es algo que podríamos decir o que pudiéramos decir que era patrimonio nada más que de estos centros. Había quien sometía precisamente queriendo, es decir, de una forma voluntaria, a sus familiares. Yo siempre digo que el famoso Clan Kennedy sometió a una de sus integrantes precisamente una lobotomía. Y a la señora, pues evidentemente no la dejaron en muy buen estado. Pero para que os hagáis una idea de lo que eran las terapias de aquellos días, hoy día, evidentemente, una lobotomía no se practicaría, ni se practicarían otras muchas cosas. Pero en vista de lo que llevamos viendo, en vista de lo que podemos ir hablando de este tema, os podéis hacer una idea del tipo de terapia tan agresiva que se hacía. Y si me permite, además, no solamente estamos hablando del tipo de enfermos que había, pero, a ver, la mayor ejemplo que tuvimos, por ejemplo, fue, por desgracia, en la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones nazi, pero es que dentro de lo psiquiátrico, total, si era una persona que no interesaba, que más da lo que se haga, vamos a investigar, vamos a experimentar, eran cobayas humanas. Aquí hay muchas cosas que hoy en día pues, serían, vamos, poco más que crímenes lo que se hacían, y que mucha de la gente que había dentro de los hospitales o del tipo de psicólogo, por así decirlo, de psiquiatra que había dentro, eran verdaderos carniceros, o sea, eran simplemente experimentadores o sádicos en muchos casos, por desgracia, que bueno, como eso, como eran simplemente personas que muchas veces, y entramos en eso, en los vagos y maleantes, por la calle, ¿quién iba a querer a esa persona? ¿Quién iba a reclamarla? Pues experimentaban. Entonces se hicieron verdaderas atrocidades dentro de estos edificios, pero verdaderas barbaridades. Yo en un artículo que escribí para el Correo de Andalucía hablaba de lo que se hace dentro y recogía unas palabras del doctor García Vallejo, que él hablaba cuando estuvo allí, bueno, pues como interno de psiquiatría, es decir, aprendiendo, iba como doctor, pues él hablaba de esas prácticas que se hacen y era una persona de dentro. Luego, cuando se publica este tipo de artículos, pues evidentemente en la ciudad puede caer bien o puede caer mal. Eso, permítanme que le diga con todo respeto, no es problema mío, porque yo estoy para contar la verdad de una serie de cosas que ocurrieron. que pueda sentar mejor o sentar peor, eso ya es otra cosa. Pero que eso se hizo, y se hizo no solo en el hospital de Miraflores, en el psiquiátrico de Miraflores, sino que en otros muchos sitios también se hizo. Pero el psiquiátrico cierra, llega un buen día en el que se clausura, en el que primero hay un no aceptar paciente, que es como esto suele empezar, y luego pues se va despoblando para dar lugar a esos mismos pacientes en las diferentes áreas de salud mental que hoy día, por ejemplo, podemos encontrar en Virgen Macarena, donde también sería curioso hablar de las experiencias que ocurren en su interior. Pero el psiquiátrico de Miraflores queda abandonado. Además, es curioso como en este campo, quizás sea por la cantidad de barbaridades que se han hecho en los 400 años, los 500 años que había estos centros de salud mental, como ahora hemos pasado, como siempre pasan estas cosas, de Juanito a Juanazo, porque antes era esto y ahora ya prácticamente es que no hay ningún sitio donde internar a una persona que realmente tenga un problema mental. Es decir, que ahora lo que hay en el hospital Virgen Macarena, en el hospital Virgen de Rocío, es, a ver, una cuestión que es que no ni siquiera ahora mismo soluciona los problemas que puede haber, que hoy en día sí se podrían tratar, pero eso, como las barbaridades se han hecho las que se han hecho, ahora hemos pasado a oponernos completamente a cualquier tipo de tratamiento mental. Pero bueno, antiguamente también es verdad que se internaba a personas que no estaban afectadas de nada, claro, mental, es decir, Alzheimer, uh-huh, otros tipos de enfermedades aparejadas, y que sin embargo acababan allí. Sí, claro, porque además como no había tratamiento, y era eso, la clase social, para allá, cuando no había tratamiento ninguno, ¿no? Y muchas personas también, cuestiones sobrenaturales, que está loco, está dentro, y ya está. O sea, era tan fácil como eso. Con que una persona dijera, no está en su salud mental, era para adentro, y ya está, no había más problemas ni más control. Y una vez que entrabas aquí, pues ya yéndonos a nuestro campo, al fin y al cabo, al objeto de esta cita que hoy tenemos aquí en Círculo Mercantil, pues una vez que entrabas ahí, te costaba salir. Y la persona, pues dejaba aquí ilusiones, desilusiones, mucha angustia, que es esa ley de la internación de la que se habla en parapsicología, y que dicen los parapsicólogos que quedan de una forma o de otra registrados entre los muros del edificio. El edificio, como decía, cierra el conjunto. Hay una parte que hoy día sigue teniendo uso, hay una parte que hoy día todavía se llevan a cabo, pues diferentes, es una especie de hospital de día, pero yo tengo, ahora os hablaré de experiencias que siguen ocurriendo allí, personal interno de dentro, es decir, personal que trabaja dentro, y que siguen viviendo hechos extraños. Pero nos encontramos ya en este edificio que tenéis en pantalla, es decir, el psiquiátrico de Miraflores, que como veis estaba ya cerrado, casi todo estaba tapiado, y que para entrar en él tenías dos opciones: o entrabas, en este caso, pidiendo autorización, una autorización que Diputación de Sevilla no solía dar con facilidad, podían otorgarte la entrada siempre y cuando fueras a otra cosa. Así, pides el permiso, mire usted, periodista, voy a investigar un poco las condiciones de salubridad que se encuentran en los centros psiquiátricos andaluces, o simplemente un trabajo de investigación histórica sobre lo que es el psiquiátrico de Miraflores, y te dejaban entrar. Obviamente, cuando tú entrabas ya llevabas tu grabadora, y si querías grabar psicofonía ya tú hacías de tu capa un sabio, pero el objeto principal era otro, bien diferente. Y luego estaba el segundo método por el que se entraba, y que en este caso, ¿cuál era? El agujero en la pared. Yo en este caso entré de la primera forma. Yo entré de la segunda. El señor abogado entró de la segunda. Efectivamente. Sabes que eso es allanamiento, ¿no? Sí. Bueno, de vez en cuando iba con mi abogado. No. Pues bueno, que sepan que había dos formas de entrar. Al final, confesión que hago, todo el mundo hemos entrado por el agujero también. Porque, mirad, cada vez que se hace una visita a un sitio encantado, yo, y algunos lo sabéis, en esta sala hago muchas, siempre te acaban diciendo lo mismo: ¿A Miraflores cuándo? ¿A Miraflores cuándo? ¿No? Y tú siempre acabas diciendo lo mismo: a Miraflores ya no se puede ir, porque el edificio lo han derribado y el que queda, pues hay personal dentro y está custodiado, y allí no vas a poder entrar, allí es que es para nada. Pero cuando uno entraba dentro, sí es verdad que se te queda una extraña sensación. Mirad, yo entré dentro de Miraflores en el año 2003. En este caso lo hago autorizado, a mí me permiten la entrada. Todavía existía el antiguo módulo, el antiguo edificio, que era donde se concentraban los hechos que nos habían narrado y que decían que eran los peores. Y a mí me causó una sensación muy fuerte el ir allí y estar en una zona en la que, bueno, era un hospital normal y corriente, pintado, bien cuidado, luces, nada tenía de normal, pero que cuando te abrían unas puertas en un pasillo, te abrían, entrabas dentro y decías: madre mía, ¿esto qué es? Porque cambiaba todo por completo. Lo que te encontrabas dentro era restos de escombros por el suelo, sillas de ruedas, expedientes tirados por el suelo, que uno podía coger los expedientes del enfermo y leerlos, saber quién era y demás, ¿no? Que yo muchas veces decía: bueno, pero esto, un expediente de un enfermo no puede acabar ni en el suelo ni en una papelera, de cualquier manera. Esto tendrán que incinerarlo, tendrán que picarlo, no sé, algo. Sin embargo, estaban por allí, por el suelo. Pantallas en el techo, de tubo fluorescente, sin pantalla o desvencijada, paredes raídas, puertas caídas. Te daba, era un impacto ver aquello, porque era entrar en dos mundos. Y yo recuerdo que había un vigilante de seguridad, que fue por el que podemos acceder a este tipo de comentarios, porque luego nos franquea también diferentes personas que habían tenido otras experiencias paranormales allí, y él comentaba como un día, haciendo una guardia, desde el exterior ve una luz que se enciende en una habitación de la parte que está abandonada. ¿El qué hace? ¿Qué piensa? Bueno, pues piensa que hay alguien que se ha colado y va a echar un vistazo, porque bueno, allí tampoco se podía estar. Entra, se dirige a aquella zona. Él decía que a él estas cosas no le daban miedo, aunque había compañeros que le habían tocado en el hombro, que iban dando y lo llamaban por los pasillos, le siseaban, se quedaban mirando, yo aquí no entro más, ¿eh? Otros por contra, bueno, pues trataban también de alguna forma de quitarse el miedo de alguna manera, y iban en pareja. Bueno, él iba solo, y cuando llega a aquella ala, cuando llega al módulo en el que ha visto aquella luz, él tenía localizado perfectamente el despacho, sube, ve que hay luz efectivamente, que se cruza en el pasillo, y cuando entra a la habitación, tal y como entra, pues no solo no hay bombillas, sino que tampoco hay pantalla en el techo. Y él decía: bueno, ¿y la luz de dónde ha salido? Porque puede parecer que no, pero cuando uno tiene esa sensación o esa experiencia a las 2 de la mañana y entra allí solo, él me decía que el camino de vuelta le costó un mundo hacerlo, porque es que no se atrevía a andar. A partir de ese momento sí es cierto que empieza a tener diferentes experiencias y diferentes hechos extraños, como por ejemplo el que un día él mismo vive. Allí siempre se habló de una habitación alicatada de arriba abajo. Habitaciones de este tipo había, porque eran las duchas, eran tipo duchas, tampoco es anormal, tampoco hay que buscarle un significado especial, igual que había habitaciones en este caso que tenían y estaban acolchadas, y sobre todo para aquellos que eran más violentos y que no se hicieran daño, ¿no? Como también había camisas de fuerza por allí, incluso tiradas o desvencijadas. Y este hombre otro día también quiere ver algo pasar por una ventana. A él le llama la atención, no sabe exactamente qué es, porque además es de las poquitas que había que no estaban tapadas, y cree ver, distinguir una silueta de una persona. Rápidamente lo que hace es de nuevo subir, llama a un compañero, ya en este caso sí llevaba miedo, y cuando entran los dos allí, con mucho cuidado, pues únicamente cuando van a aquella ala, lo que ven delante de ellos, de pasar de una habitación, salir, estar en el pasillo, cruzar en horizontal el pasillo y meterse en otra habitación, pues a un paciente que llevaba el típico uniforme que se les ponía a los pacientes que estaban ingresados allí, desaparecer. Ellos rápidamente lo que hacen es ir a ese punto, y lo que se encuentran, ¿a qué es? Pues una habitación que estaba sola, que no había nadie, pero sin embargo ellos lo habían visto. Ellos lo habían visto y ellos sabían lo que había allí. Pedro también entra allí, año 2017. Eso estaba viendo, no me acordaba exactamente del día que entré, del segundo día que entré. Y yo sí que entré, como tú bien dices, por el agujero que había en la pared. Hemos hecho, además, fue una cosa súper, una casualidad de estas que pasan. En una fiesta de septiembre del año anterior, conozco a una persona y me dice: pues yo te voy a conseguir que tú entres en Miraflores. Yo no me lo creía, porque evidentemente entrar en Miraflores en aquel momento era el gordo, era, no tenía aquí en Sevilla, la gente no gusta el misterio. Y mira tú por dónde, que en enero se pone en contacto conmigo y me dice que sí, que ha conseguido que podamos entrar a través de un amigo suyo que trabajaba allí, obviamente. Ya creo que, bueno, ya una vez que tú estás así, ya no digo que voy a contar más cosas, pero que aquello, en aquel momento, cuando yo entro, además, por donde entiendo que entró José Manuel por la puerta, era por la entrada principal, que cuando tú girabas a la derecha, porque a la izquierda no se podía, lo primero que te encontrabas, que yo también lo he escuchado contar a él, a Jesús García, que entró y demás, era el laboratorio, la farmacia, que yo tenía que ser impresionante cuando él entró, porque allí había de todo cuando entré yo, y ya estaba aquello completamente desvanciado. Aquello tendría que ser impresionante, como digo, verlo. El caso es que cuando yo entro, el edificio estaba cerrado a cal y canto, allí no podía entrar ni un alma. Además, la persona que nos da el acceso, el agujero era muy pequeñito. Curiosamente, yo ya tenía un problema con la espalda, cojo un macho y hace el agujero más grande para que podamos entrar. Tú entrabas en un sótano, tenías que subir a la planta baja, a través del que prácticamente nos echaba chamiguitas, porque aquello era un laberinto impresionante, y te encuentras en un hall principal, hecho parecido al Virgen Macarena, con alas casi en él. Pero desde la primera planta no se podía acceder, creo que era, a las dos laterales. No, no se podía acceder a la central, porque había un patio que conectaba las dos alas, con lo cual tenías que subir o por un ala o por el otro, y luego ya cuando subías sí que tenías tres alas, las dos laterales y la central. Creo recordar que cuando tú entrabas desde allí, que era en la zona que daban a los campos de fútbol, que demás, el pasillo de la izquierda, creo que era, o el central, no me acuerdo, había ardido. El de la izquierda estaba completamente calcinado, no sé lo que habría pasado, lo habría metido fuego y demás. Y la persona que entra conmigo es una persona que, en principio, no voy a dudar de él, evidentemente, por cosas que pasaron dentro, es sensitiva. Es decir, él ve cosas y siente cosas que yo, por suerte, no pude sentir ni ver. Lo digo por suerte porque es verdad, como dice José Manuel, aquel sitio te sugestionaba mucho. Es decir, yo ya llevaba tres, cuatro años entrando en sitios que, hombre, que pasaron muchas cosas. Pero que si todo eso recogía, era impresionante. O sea, yo creo que es el sitio más impresionante que yo he entrado en mi vida en relación con el misterio. Para mí la sensación, siempre lo digo, cuando tú entras en el complejo hospitalario de San Pablo, sanatorio de los muertos, como dice José Manuel, tú empiezas a meterte por una carretera y tú empiezas a ver aquello y dices: esto es imposible que esté aquí. O sea, tú empiezas a ver los edificios y dices: esto es una película de miedo en la que yo he metido, estilo Hollywood. Pero es verdad que aquello, o sea, en Miraflores, cuando tú entrabas, era aquello y más. Como os digo, yo entro un 4 de febrero por la noche, solamente entramos dos personas, aquel día solamente nos permitieron acceso a esta persona y a mí. Empezamos a dar un paseo por allí, él empieza a tener ese. Él lo único que me decía, me dice: yo no quiero subir a la segunda planta, no me dejé subir a la segunda planta, era donde se hacían los baños que ha comentado José Manuel antes, donde se hacían las lobotomías. Él había tenido experiencia, porque como no conocía a una persona que trabajaba allí, había tenido la suerte de entrar más veces, y él había visto, o él decía que había visto cómo a las personas les realizaban la lobotomía, y él no quería subir allí, porque además había, de hecho, eso luego lo estoy buscando por otra cosa, luego contaré, una de las personas que estuvo dentro fue la ropiera. Es decir, había personas que eran muy peligrosas. La ropiera fue un famoso asesino en serie aquí en Sevilla, y sobre todo en Cádiz, Barcelona. Y él decía que había visto cómo le hacían uno lo botan en una persona en vivo y en directo, y él no tenía ganas de subir a la segunda planta. Empezamos a dar una vuelta por allí, como os digo, empezamos a escuchar cosas, empezamos a escuchar ruidos y demás, y luego pondré una psicofonía que tengo esa primera noche. Lo más curioso o raro que nos pasa esa noche dentro del edificio es que cuando llevamos unos 20, 25 minutos, no me acuerdo del tiempo que allí se me eternizó o no sé explicar, o sea, el tiempo allí se detenía por completo. Empezamos a andar por la primera planta, subimos a la segunda momento, bajamos otra vez, nos metemos por el pasillo izquierdo y derecho, no es que no recuerdo por qué lo entramos, porque aquello es súper laberíntico, y llegamos a una habitación, como cuenta José Manuel, con su alicatado perfecto y demás, y dentro vemos a una persona. Claro, el problema es que cuando tú estás allí, a las 3 de la mañana, que nadie sabe que tú has entrado allí, porque además no se puede entrar, yo no me paré a preguntar si era de verdad o no. En ese momento decidimos, mejor nos vamos, porque claro, si es un fantasma igual desaparece, pero si no es, igual te saca algo de una mochila, que mira tú por dónde ve que puede pasar. Con lo cual, aquel día por detrás terminó mi visita al hospital de Miraflores por dentro, claro, nos bajamos. La persona que estaba por allí, que fue la persona que nos dejó entrar, me dice, y ahí salió, ya porque lo llamamos por teléfono para que nos recogiera, conseguimos localizar el agujero de, como dice José Manuel, por el que se entraba y se salía, que también era difícil encontrarlo porque tenías que llegar al sitio, cobrarte la escalera, aquello era entre archivadores y demás, y aparecía allí en el agujero aquel, y nos dice, ya habéis querido salir, y contamos, es que ha pasado esto, es que dentro de la persona y la habitación está, no como eso, y evidentemente aquello estaba completamente hecho polvo, menos esa habitación. Yo no sé si lo que vimos fue una visión del pasado o si era una habitación que estaba más o menos bien y alguien se metió allí, porque la verdad es que era un febrero con bastante frío, pero él nos dijo, dice, es que es imposible, o sea, es que esto está cerrado a cal y canto, y es verdad, o sea, todas las ventanas estaban ya, tenían una alambrada, estaba todo completamente cerrado, era imposible entrar en ese edificio menos por ese sitio, que estaba cerrado por fuera con un candado, accedía dentro a otra puerta y luego hacían el agujero. Ya digo, esa fue la experiencia más rara que me pasó, porque yo no sé qué hacía ese hombre allí dentro, o si era de verdad o no, yo eso lo pongo siempre en duda, pero evidentemente no nos paramos a preguntar por la posible peligrosidad de que estuviera dentro, que bueno, no sabemos lo que iba a pasar. Así que no más. Efectivamente, con lo cual nos marchamos, y es cierto que sí que estuvimos dando una vuelta por los alrededores, y él sentía como de dentro le iban llamando. Él, de hecho, luego yo hice una broma con él y con dos personas más que fueron los que entraron con nosotros a las dos semanas, creo que fue, es que no recuerdo bien si fue el 13 de febrero o la semana, yo estaba mirando el móvil, estaba mirando el calendario, y a esas cuatro personas lo hicimos un grupo, porque él decía que a él le una voz de dentro le estaba pidiendo por favor que le diera kifi, que yo no tenía ni idea de lo que era el kifi en aquel momento, y luego descubrimos que es una droga, por lo visto, típica de Marruecos, y no lo sabemos ninguno, con lo cual es cierto que es una de las cosas que tú dices, pues, o sea, te crees muchas veces a la persona esa porque era un dato que no teníamos en ese momento. Yo, de hecho, luego eso, busqué kifi y digo, a ver qué puñetas le están pidiendo. Era una voz que además yo la tengo grabada y registrada luego en la siguiente visita, que dice, niño, dame kifi, niño, dame kifi, y no teníamos ni idea de lo que era. Y ya os digo, luego estuvimos dando una vuelta por allí, él decía que sentía como le gritaban desde dentro, yo os digo que por suerte yo no sentía ni gritos ni nada, pero es cierto que él interactuaba con alguien o con voces que le hablaban, y yo o sea, yo era como de una persona hablar con él solo, y dice, bueno, y el caso es que él preguntaba y luego le contestaban y él volvía, o sea, había momentos que como si estuviera en trance, y decía, bueno, pues estar hablando yo que sé con quién, pero es verdad que luego sí tuvimos inclusiones en las grabaciones que tenemos de ese día, y luego tuvimos más inclusiones en el segundo día. Si quieres lo pongo la del primer día o sí, ponlo, ya vamos por orden. Sí, ¿no? A ver, en la puerta que ha salido antes, que es por la que José Manuel entró, aquello estaba regentado por monjas. Él, el primer día, cuando nosotros llegamos, cuando conseguimos acceder a lo que era la recepción del sitio, que está con todo por el suelo y todo, él empieza a hablar como una monja. Y luego, de hecho, cuando estamos en la puerta por fuera, voy a poner una, yo no la tengo porque en la psicofonía es mía, no la tengo montada nada, pero nos escuchamos claramente, lo que pasa es que no la tengo repetida tres veces. Él empieza a hablar con, o sea, era tan clara la psicofonía que es que directamente la corté y se la mandé, y lo que vais a escuchar es a él que pregunta una cosa, Y luego lo que sale al final es que, como se lo mandé por WhatsApp, pues bueno, mi hermana tuvo la puñetera casualidad de mandarme un WhatsApp en ese momento, y yo le tengo, bueno, en medio mucha diferencia de edad con mi hermana, y le tengo puesta la banda sonora de High School Musical, que luego suena un montón de tambores, pero eso evidentemente no nos pasó allí. Entonces la voy a buscar para ponerla. Yo digo que se escucha perfectamente. A ver, de tanto estáis viendo imágenes de Miraflores, de ya, interior. Lo que tú quieras. Hay una imagen que yo he puesto aquí que es curiosa, que es esta, que la hacemos allá adentro, y que aparece un sujeto aquí al fondo, que ese sujeto pues no venía con nosotros ni estaba allí. Claro, a nosotros nos llama la atención porque fue un momento en el que el seguridad que estaba junto a nosotros nos dice: ha visto una sombra. Y dado que teníamos, esto es una captura de vídeo, y dado que teníamos los vídeos grabando, teníamos diferentes detectores y demás, pues lo dejamos todo confiado a que algún aparato captara aquello. Y lo que captó fue esto. Es curioso porque de dos cámaras que teníamos enfocando a ese mismo punto desde diferentes ángulos, una la graba y la otra no. Pero sí es verdad que se graba esta imagen de esta silueta, de esta sombra, que en principio no pertenecía a nadie, porque aquello estaba vacío, porque estaba el vigilante de seguridad con nosotros y el compañero estaba en la parte del agujero del butrón, como yo le decía, para que no entrara nadie, y nosotros antes habíamos dado una vuelta amplia por todo lo que era el edificio. Sin embargo, foto extraña, foto de una silueta, de una sombra, que como diría mi amigo Álvaro Martín de Onda Madrid, cuando hay una sombra es que hay algo extraño. Si te importa, ponerme la foto de la puerta principal para ubicar a las personas que nos acompañan, esa, la de la escalera. Vaya por Dios. De mientras tenemos ya la... Sí, la psicofonía la tengo aquí, es simplemente para situaros. Y yo pongo esa imagen de la puerta principal de la que hablaba Pedro. Que... Vale, pues nosotros estamos en esa puerta, hay una escalera, aquí había una rampa entonces, era la puerta principal. Eso da justo a la avenida de la Supernorte, y allí en un radio de 100 metros a la redonda estábamos la persona que entra conmigo, yo, el burro por delante, y la persona que nos permite el acceso. Nos paramos en esa puerta, él empieza a interactuar con lo que ella dice, con lo que él dice, que es una monja, y pregunta esto. No sé si se escucha. Tiene muy poca voz. No, claro, porque lo he quitado antes. Ahora. Dale de nuevo. Le doy otra vez. Yo os lo voy a poner otra vez porque él pregunta qué. Él dice qué. Él dice qué y luego se escucha. Dice quiero. No, dice qué. ¿Qué? Es una voz evidentemente de mujer. Y allí no había ninguna mujer a eso, porque el gigante era un hombre. Y yo esa psicofonía, mi padre evidentemente no cree nada en estas cosas, y yo se lo he dicho siempre, digo, cuando lo escuchas, digo, tú estás escuchando esta voz, pues allí no estaba. Si tú me lo explicas, yo dejo de creer. Mientras que tú no lo expliques, yo no sé quién estaba allí con nosotros, pero evidentemente esa voz surgió, y surgió, además estábamos fuera. Así que no estábamos ni dentro del edificio. Yo no sé de dónde salió esa voz, pero desde luego aquí queda registrada. Y esta psicofonía además... Que es eso, es que la grabé yo, con lo cual vamos, que sé que es completamente, completamente real, porque se grabó eso la noche del 4 o 5 de febrero. Es curioso porque si la pones de nuevo, sí. la psicofonía, sabes que están sujetas a oír, yo siempre lo digo. Y que donde yo escucho una cosa, vosotros podéis escuchar otra. Y eso se acepta. Pero yo creo entender que cuando esa persona dice ¿qué? Hay un quiero. Yo es que además eso, vamos, esta psicofonía obviamente es una grabación más larga, que yo tengo ese corte de ese segundo, porque era tan sumamente clara que lo que hice fue grabarla con otro móvil y se la mandé a la persona que estaba hablando y que es la persona de la voz. porque es que eso, que salía, es que no hacía falta ni casco ni nada, o sea, es que se escuchaba perfectamente. Seguimos, si te parece, caminando por aquella noche de investigación. Sí, bueno, aquella noche es cierto que hubo cosas que yo tampoco puedo achacar, nada sobrenatural, porque no tengo la prueba como en esto. Es decir, cuando nosotros estábamos fuera del edificio, sí que es verdad que escuchamos mucho ruido fuera, o sea, perdón, dentro del edificio, escuchamos golpes, escuchamos un ruido en la ventana, pero es verdad que aquello está lleno de pájaros, de palomas, de cosas que... Es decir, yo no puedo, a ciencia cierta, decir que más cosas de las que nos pasaron no se pueden explicar en medios normales. Además, por ejemplo, cuando estás dentro, en los patios estaba completamente lleno de maleza y había ratas, entonces decía que había muchos ruidos que tú evidentemente tienes que intentar racionalizar un poco para darte cuenta que no todo lo que pasaba dentro de ese edificio podía ser algo sobrenatural. Digo, allí había pájaros todos los que quisieras. De hecho, por ejemplo, en Sanatorio nos ha pasado también de empezar a escuchar ruidos por una parte y está todo el mundo que pasa y sale una tórtola de algún sitio y dice, es decir, bueno, ¿qué puede pasar? ¿A qué te recuerda esta imagen? Pues esa imagen me recuerda mucho al segundo día que entramos, que ya entramos cuatro personas. Curiosamente, de ese día es que, por desgracia, la grabadora la tengo en recuperación y por eso no he podido traer más audio. Pero nosotros entramos en la siguiente vez que entramos a las 3:30 de la tarde, es decir, su gestión bastante menos. Porque, hombre, entrar a 1:00 a.m. allí, pues daba su respetito, pero bueno, que de hecho nosotros en las grabaciones que tenemos del segundo día, creo que fue eso, el 11, 18 de febrero más o menos, yo creo que fue el 11, porque recuerdo que era cerca de San Valentín y demás, entramos un domingo a las 4 de la tarde y se escuchan a los chavales jugar fútbol en los campos de fútbol que había al lado, es decir, que tú escuchabas al... Pero evidentemente había cosas en las grabaciones que yo tengo que ni eran chavales ni eran gente jugando al fútbol. Lo cierto es que cuando subimos a la primera planta, las otras dos personas que vienen con nosotros se meten en una habitación y yo veo como la persona que entra conmigo, que era la sensitiva, sale zumbado para arriba, a la segunda planta, donde él no quería subir. Me voy corriendo detrás de él y digo a los otros dos clientes, quedaros aquí, me voy con él. Y cuando yo subo a la segunda planta, él está mirando un pasillo completamente fuera de sí. O sea, fuera de sí, que no era él. Yo digo, Pepe, estaba en estado de trance. Responde. Pepe no respondía y cuando yo le hago dos palmas, Pepe se despierta y dice, ¿dónde estamos? Con la segunda planta, dice, vámonos de aquí ya, pero ya. Nos bajamos a la primera planta, además de la pareja que iba, el novio de la chica, que sí que es muy como que aficionado al tema del misterio, incluso tiene podcast y demás, el pobrecito mío iba muerto de miedo. Era la primera vez que le entraba en un sitio de esto y vamos, se coronó por todo lo alto y él iba, pero muerto de miedo, porque decía, las cosas que se hacen por amor. Y la verdad que lo pasó bastante mal, pobrecito mío, porque empezamos a hacer grabaciones, empezamos a hacer psicofonía, y a mí la que más me impresionó, porque es cierto que yo en todo momento, yo tengo una inclusión de una voz que siempre nos iba persiguiendo por todas las habitaciones, y era como una voz de hombre, pero muy, muy grave, que nos iba diciendo cosas. O sea, en todas las grabaciones lo tengo, pero lo que más me impresionó fue que entramos en una habitación que había en la planta baja, cerca de donde estaba el laboratorio y la farmacia, que había eso, una cama de niño pequeño, y además el módulo de menores no estaba ahí, no era el hospital grande, era uno que había afuera, que tampoco estaba, por desgracia, que también tenía su telita cuando entramos dentro. De hecho, cuando entramos dentro y se le ocurrió a cachondo del que iba, no, cachondo, ya estaba un poquito venía arriba, y la persona sensitiva empezó a decir que había una niña que le estaba hablando en esa habitación, eso en el módulo de menores, y yo creo que pasaba miedo en mi vida, y dice, vamos a dejar una pelota aquí a ver qué pasa, y al rato dice, entramos, digo, como la pelota se haya movido de sitio, tú no vas a tener España para que yo te corra, para que te corra el hecho. Digo, macho, de verdad, la ocurrencia tuya fue desde narices. Pero el tema es que entramos en una habitación como esta y tenemos una grabación de 3 minutos 20 más o menos, que cuando empieza la grabación empezamos a hablar con la persona que el sensitivo veía en esta habitación. El otro chico se empieza a acercar y dice, ni te acerques. O sea, a la cama ni te acerques ahora mismo. Y hay una pregunta que él le dice, ¿por qué te tienen atado a la cama? Y en ese momento se escucha la grabación, malo, malo, malo. Además se escucha perfectamente. Y a mí lo que más me aluciné o me puse los pelos de punta es que yo lo he escuchado todos los audios en casa, y José Manuel lo ha escuchado, y por ejemplo mi mujer Ana Garrido, que está con nosotros, y otra persona más lo escuchó. Estábamos en una ruta con José Manuel y Ana llegó justo cuando estábamos en la plaza San Francisco, detrás del ayuntamiento, y yo le dije a ella, le puse los cascos y le dije, por favor, que yo no estoy loco. Le puse los cascos y lo que teníamos era una inclusión de un niño sollozando en una habitación como esta, y se escuchaba perfectamente el niño llorando después de varias preguntas de acción de por qué lo tenían ahí. Nos dijo que el padre lo había metido allí. Tenemos la espiriz radio estaba funcionando, y lo que en principio era un niño de unos 14 años, que el niño lo había metido allí por cuestiones de eso, que era una lacra, y que decía que le cascaban. Y de hecho, una de las cosas que yo me acabo de acordar, la persona que era la sensitiva decía que conmigo se ponía muy nervioso, y estuvimos buscando fotos, y es verdad, coincidía, porque yo no parecía a una persona que trabajaba allí. Y que yo entraba allí y aquello se revolucionaba, y que él estaba escuchando voces, y que, o sea, que yo provocaba que aquello en aquel momento se activara mucho, porque yo me parecía a una persona de las que estaba allí trabajando y que por lo visto tenía la manita fácil. Habitación que evidentemente en algunos casos te encontrabas de esta forma. Sí. Y que era absolutamente demoledor ver realmente, ya no solo en el estado en que se encontraba el edificio, sino poder hablar de experiencias paranormales teniendo tan accesible el sitio. Yo recuerdo que en estos pasillos, este es de los pasillos de enlace, como antes hablaba, pasillos que están bien, pasillos que están mal, hay muchas experiencias, pero aquí también tenéis, por ejemplo, la parte trasera, en la que las ventanas ya cerradas, algunas permanecían abiertas, que era por donde se veían caras asomarse y demás, en un módulo que estaba absolutamente cerrado, con lo cual era imposible. Una imagen que sacamos en el Correo de Andalucía y que se corresponde con una visita que hacemos precisamente al sitio, en este caso para hablar del estado en el que se encontraba el psiquiátrico de Miraflores, que como veis, nuestras visitas a estos sitios son multiuso. Vamos contando una cosa, pero ya de camino arrastramos e investigamos otras, ¿no? Y en donde se puede ver, bueno, pues como veis, todo un campo de restos, que era como te lo puedes encontrar, pantallas tiradas, en las mesas aún expedientes, incluso listado de pacientes, registros de entrada, esto que veis en la mesa es un registro de entrada, aquí un archivo de medicamentos, en la caja fluorescentes, pero todo el campo de restos que hay detrás se podían ver los expedientes de los pacientes, con nombres y apellidos que, bueno, en algún caso ya a nivel sanitario hemos leído noticias de expedientes que han acabado en la basura sin ningún otro tipo de tratamiento de confidencialidad, con lo cual os podéis imaginar un edificio entero así. Entero. Aquí hablar de luces o hablar de gente que entra, salvo como decía Pedro, por la puerta principal o por el butrón, como yo digo, no había otra forma, no había otra manera. El edificio, como lo recordamos hasta hace unos años, era precisamente intacto, donde en las diferentes alas cerradas, incluso las puertas estaban tapiadas o estaban cerradas a cal y canto, y donde poco quedaba ya de actividad sanitaria, porque evidentemente la salud mental también es una actividad sanitaria. Sí, si me permitís, para que veáis, lo que tenéis justo delante. Ah, vale, lo que pasa es que no me escucha, si se me quito de aquí. Sí, esto que se ve aquí, la entrada estaba por ahí detrás. Entonces, como os digo, para que me vean el auténtico del sitio, entrabas por ahí, o sea, la entrada principal estaba detrás, entrabas aquí, y si os fijáis, hay una aquí y otra aquí, pero aquí en medio empezaba la primera parte, con lo cual esto era un patio. Tú, el sitio por donde se entraba era, creo que estaba aquí, entonces tú entrabas aquí, tenías que ir para acá, y a partir de aquí te perdías, porque luego llegabas a la segunda planta, a la primera, todo esto. Llegabas aquí, tenemos otro pasillo, aquí conectaba otro. Sí, llegaba un momento en que tú perdías la noción del espacio allí dentro. Y eso también llevaba el hecho de que cuando tú llevas a una persona, bueno, de hecho hubo un momento en que yo estaba en la planta baja Esta persona que te digo, que os digo que es sensitiva, empieza a tener, empieza a llegar voces de todas partes, empieza a me quiero ir, después de pasar lo de niño pequeño. La otra chica que iba empieza a conectarse con él, el otro mientras estaba de pánico, y yo decía, digo, ¿cómo saco esta gente de aquí? Porque para salir de allí, que estábamos en el sitio donde no tiene conexión, teníamos que subir a la primera planta, atravesar todo el pasillo que estaba completamente encarcinado, bajar abajo, buscar el sótano y salir. Es decir, que fue, yo creo, como le pasamos a Manuel en otro edificio, para mí fue el momento más claustrofóbico de mi vida, teniendo el espacio que tenía, porque tenía a una persona en estado de trance, a otra persona que estaba entrando en trance, a otra persona muerta de miedo, y yo diciendo, a ver cómo soluciono esto. Es decir, que aquello impresionaba muchísimo por todo lo que había dentro, y evidentemente yo lo reconozco, por todo lo que te sugestionaba este edificio. Que hubo un momento aquel día, y además a plena luz del día, con gente jugando a 50 metros, tú lo escuchabas y te sentías completamente solo y encerrado en ese edificio. Es decir, es que era alucinante. De hecho, yo estuve el otro día con mi pareja, porque por cuestiones quería pasar por allí, y sigue sintiendo esa claustrofobia, y no hay edificio, y de hecho hay una barrera que te impide llegar a 50 o 100 metros donde está el edificio, y hay un silencio que no es normal. Es decir, que sí, que es un parque que evidentemente está aislado, pero sigue sintiéndose esa opresión en ese sitio. Es decir, aquello, aunque el edificio no esté, causó impacto. Joder, causó. Aquí tenéis con lo que te podías encontrar allí. Como ha comentado Pedro, podías caminar por los pasillos un tanto desorientado, sobre todo si no conocías aquello, aunque en alguna entreplanta estaba el mapa con el puntito donde estaba. Pero cuando, claro, cuando entraste tú, cuando entré yo, no había ni mapa ni equi, vamos. Bueno, ahí pues, tú mismo. Aquí lo que te puedes encontrar es una silla en la que a la persona, esto era zona también de quirófano, es decir, la persona entraba por aquí, que era el pasillo, la galería a la que accedía. De aquí evidentemente salían médicos, anestesistas. Al paciente se le sentaba aquí, se le ponía una especie de gancho en lo que es la cabeza para que se estuviera quieto, lo fijaban, y a partir de ahí, bueno, otros tipos de material que se utilizaban en esas intervenciones que se tiraban, y te encuentras con esto. Claro, es muy impactante venir caminando por aquí sin saber que te vas a encontrar en esta sala, y cuando cruzas, giras la esquina, giras esta puerta, te encuentras con esa frialdad de esa silla que te está recibiendo, y que os podéis imaginar que quien se sentaba ahí no lo pasaba bien, porque no es que se hiciera una lobotomía, o tal vez sí, pero sí es verdad que seguramente a la persona que estaba ahí, teniendo en cuenta que está a modo de patíbulo prácticamente, pues seguramente alguna que otra práctica extraña la harían, ¿no? Con lo cual, a mí es de esas típicos, de esas sensaciones que te dejan mal cuerpo, porque realmente sabes que ahí hay dolor. Ahí también vamos a grabar, o nos pusimos a hacer una psicofonía, una sesión de psicofonías. Allí dicen que se aparece una paciente, como os comentaba anteriormente, una mujer. Y esa mujer a nosotros nos va por preguntar el nombre. ¿Por qué no? De tantas veces que vamos y hay alguien aquí, ¿y cómo te llamas? Y estás solo y te podemos ayudar. Lo típico, ¿no? Al fin y al cabo, el mundo de la investigación paranormal es precisamente eso, insistir mucho. Y simplemente le preguntamos el nombre y responde un nombre, María. Vamos a escucharlo, a ver si se oye. Un segundo. Mejor. ¿Cuál es tu nombre? María. ¿Cuál es tu nombre? Está muy amplificada, ¿eh? María. María. Muy amplificada. ¿Cuál es tu nombre? María, ¿cuál es tu nombre? Muy amplificada, ¿eh? Hemos de decir que todas las psicofonías La de Pedro no, porque está sacada justamente de ese momento. Esta sí, porque de hecho la emitimos en Canal Sur en un programa especial que hicimos sobre temas de manicomio, y evidentemente para la audiencia no les puedes dar algo que no se escuche, sino que llevan un proceso de limpieza y de amplificado. Y decía María, su nombre es María, está claro. Cada vez se iba dejando peor cuerpo, está allí adentro. Sí. Es más, la tensión, la ansiedad, es como si te pesara el edificio. Es como si te creara una opresión y te cargara, ¿verdad? Claro, aparte es lo que yo te digo, yo iba con eso, yo iba con más gente, que uno además estaba empezando a sentir todo lo que le estabas diciendo. También tenemos inclusiones de una mujer, que es que, como te digo, había una voz de hombre y una voz de mujer que nos iba siguiendo por todas las habitaciones. Bueno, la de mujer, entramos en una habitación que sí que nos ha empezado a decir cosas, y la mala suerte es la grabadora. Tú sabes lo que me ha pasado, que la tengo que reparar, y tengo un pendrive, es que no me da tiempo el trabajo a empezar a escucharlo y a empezar a coger todos los fragmentos. Pero sí que había una voz de mujer que nos iba, o sea, perdón, una voz de hombre que nos iba persiguiendo por todo el edificio. Con lo cual, vuelvo a repetir, yo no tengo por qué dudar de esta persona, porque lo demostró. Esta persona le iban persiguiendo por todo el edificio. Es decir, la carga energética que estaba sintiendo era brutal. Luego, la chica que iba con nosotros se empezó a unir con él en ese trance. El otro que me iba con los nervios era la primera que entraba. Y yo decía, bueno, pues yo qué sé. Entonces, a medida que el edificio iban pasando las horas allí dentro, aquello se iba durmiendo enorme, y yo me iba sintiendo cada vez más pequeño dentro de ese edificio. Y encima, para colmo, cuando salimos, se le ocurre al otro decir, ¿vamos a entrar el de los niños? Bueno, dijo el guardia, dice, no, el de los niños está abierto. Digo, eso, venga, vamos al otro. Que encima ya sentías la opresión que traías de allí, pero sabiendo que lo que había dentro de ese edificio era la voz de niñas, que también tengo una voz de niña, que encima dice tú, pues si duro es ya que te digan que le han hecho las barbaridades que le han hecho a personas mayores, que ya que te digan que se metían allí a niños pequeños de 7, 12, 11 años y que le hacían verdaderas barbaridades para... Hay un área de infantil. Sí, que estaban, ¿eh? Bueno, pero eso está en el otro edificio, pero no, claro, pero que era... O sea, cuando tú llegabas tenías ese edificio grande que ha salido, y luego pegado a lo que era el parque que hay, había un edificio pequeñito, que era simplemente un edificio horizontal, que era donde estaba la parte de menores. Y aquella parte no lo sabía la gente, porque por suerte no se sabía, pero aquello no había candado, ¿vale? Yo tiraba la cadena y tiraba para adentro. Y ese edificio, yo no fui capaz de subir a la primera planta. O sea, dije, vamos para arriba, digo, ni de leche, yo me quedo aquí y allí no subo. En pantalla, en pantalla podéis ver lo que era el psiquiátrico, que eran unas instalaciones bastante amplias, que podéis ver los módulos, entrada principal, lo que son los módulos. Había una capilla, que ahora veremos, una capilla bastante significativa, diferentes alas que tienen una forma de T, que eran T opuestas, y el complejo principal, y luego había toda una galería de edificios. Y además eso, todo eso estaba conectado. Bueno, este es el grande, ¿no? Evidentemente ya es el edificio grande, donde podéis ver esas alas que antes ha señalado el propio Pedro, con las instalaciones auxiliares, los campos de fútbol donde actualmente se juega. Y ese que se ve con una E, aquí arriba a la izquierda, era el módulo de menores, donde lo dejaron para menores, que era eso, donde yo no fui capaz de subir a la primera planta porque la oscuridad era total, y además la persona se empezó a decir, me están llamando de arriba, digo, pues si quieres sube tú, porque yo me quedo, yo ya tengo bastante por hoy. Complejo de los huertos, los huertecillos que están a la vera, también un campo, y bueno, todo lo que es la entrada a aquel mismo recinto, a aquellas mismas instalaciones, la capilla que se ven las típicas, quien conozca Miraflores por dentro, o quien lo haya conocido, espero que no como paciente, no por nada, sino porque se pasaba mal, puede ver la típica formación de arcos que tenía aquello en los patios, que era muy típico, y la iglesia, que era una iglesia que era bastante respetable, estaba bastante bien, y aquí tenéis lo que son imágenes de su construcción, que son muy importantes, que son todas casi rescatadas de archivo. El interior, lo que os comentaba, ascensores desvencijados, esto ya hoy no existe, y como veis también en absoluto estado calamitoso. Las típicas bañeras, esto es una bañera que tal y como se sale de una puerta y se gira, lo primero que te encuentras, dejando de espalda lo que es la ventana, es esa bañera allí en medio, que evidentemente allí en medio no estaba. Allí en medio es porque, por las razones de desalojar el edificio, pues seguramente la dejaron allí. Pero había una zona que eran varias bañeras, todas alineadas, donde iban sumergiendo a las diferentes personas en los baños de agua helada. Aquí tenéis otra imagen de un nuevo potro. Este tipo de sala, las sillas te las encontrabas ancladas al suelo, por eso todavía perviven, por eso cuando se hacen esas fotografías están allí aún. Y donde, curioso, está la parte donde se apoyaba la nuca del paciente, y donde nuevamente nos encontramos con la lámpara y la papelera para los desperdicios, que normalmente solían ser piezas desechables, dedicadas a todo lo que es tema de salud mental, y las diferentes salas desde donde salía el personal médico. Instalaciones, en este caso, del iniciales de lo que era el psiquiátrico, todo lo que es en el año 1946 el psiquiátrico de Miraflores, que lo podéis ver y es bastante obvio. Hoy este riachuelo que corre paralelo es por donde viene la S40, que es la Supernorte, perdón, que es paralelo aquí y sigue en dirección ya para coger la Algaba y para coger San José de la Rinconada, para coger a los amantes del Cosco, la zona del Cosco, que queda un poquito más por aquí. Pero toda esta zona es donde hoy discurre la Supernorte, aquí los puertecitos, un campo, y aquí la vía del tren, donde pasaría el tren. Pues fijaros cómo el edificio, aunque parezca exagerado, era tremendamente grande, y es que lo que había, como os digo, un edificio muy amplio que data del siglo XIX. Me he descargado un visor de imágenes que, como veis, no solo descarga imágenes, sino que también lee audio. Es increíble. Más experiencia, Pedro, que hemos vivido allí. Pues yo, ya te digo, yo eso un poco fueron todas las experiencias que tuve aquel día, porque lo que me da pena y lo quiero hacer es el tema de todos los audios que yo tenía, porque yo no sé por qué razón de suerte esos dos días que entramos tuvimos muchísimas inclusiones, y fue eso, es que además parecía que querían hablar. O sea, que yo, evidentemente, yo la foto que estás poniendo, ojalá lo hubiera visto, y así, aquello era parecido. Vamos a la habitación que vemos, simplemente es una habitación alicatada en la que hay una persona de personal sanitario y, bueno, dos pacientes que están allí paseando. El personal sanitario, más que nada, estaba de custodia, sí, porque de guarda, para que, bueno, esto es, aunque la luz no nos deja ver, esto estaba enrejado por completo, por lo cual esa persona pues no podía avanzar mucho más de ahí. Nuevamente la famosa imagen con el señor allí al fondo, que siempre nos dejará la duda de quién se trataba, ¿verdad? Más imágenes. Esto es algo que sí sorprende mucho, porque cuando uno entraba adentro, ver una silla de ruedas por allí en medio, decía, bueno, seguramente está la mejor esa silla de ruedas en un hospital, yo qué sé, que se lo lleven para a una persona que lo necesite, pero no hay en medio. Y además que estaban bien, como decía Pedro, cuando entraba en la zona de farmacia, poder ver incluso medicamentos allí. Sí, claro, pero que eso, que yo recuerdo que eso nos contaba ahí cuando yo dije que había entrado, que nos lo contabais Jesús y tú, que yo lo hablé con vosotros, además, una noche estuvimos en el 12, porque yo, por desgracia, yo no vi, vamos, en absoluto estaba el edificio como tú has puesto en la foto, aquello parecía eso, había pasado una guerra por allí, o sea, yo era con todo completamente destruido, de hecho la entrada teníamos que ir andando con muchísimo cuidado porque estaba llena de escombros, llena de cosas por el suelo. Ojalá yo hubiera visto el edificio como lo viste tú. Fíjate, sillas ni por asomo. O sea, que yo no había ni silla, ni papelera, ni nada. O sea, que yo lo habían quitado todo absolutamente. Claro, es que es una diferencia de 13 años la que pasa desde que tú entras a que entro yo. Entonces, no solamente que se habían ido llevando cosas, evidentemente, porque como tú dices, podían servir o la vendían en chatarra, lo que fuera. Había mucha gente que había entrado a robar un montón de cosas dentro, a llevarse su trofeo, porque había muchos niños que entraban cuando allí se podía entrar, para el típico, venga, a ver si me dicen entrar, y entraban y se llevaban algo. Evidentemente, pues lo que ha pasado en el, ¿cómo se llama?, en la raza, que la han dejado, vamos, aquello un solar, pues ahí entraba mucha gente a robar chatarra, a robar aluminio, a robar todo lo que podían. Cuando yo entré, por desgracia, era un edificio completamente ruinoso. Había otra zona que era interesante, que era la morgue que había allí. No era muy grande, era pequeñita. Hemos de tener en cuenta que tampoco esto era un hospital al uso, es decir, un hospital donde se hicieran intervenciones quirúrgicas y muriera gente, ¿no? Sino que es verdad que se podían registrar fallecimientos, de hecho se registraban, y había una pequeña morgue. Y en la morgue lo que había era un panel con diferentes cámaras frigoríficas, que estaba en la zona sótano, y ahí era donde también se concentraban, bueno, fenómenos que a uno les chocaban. ¿Por qué? Porque cuando tú llegabas, eran cámaras que estaban cerradas con pasadores. Los pasadores son difíciles de abrir, sobre todo porque hay que ejercer una presión, tirar hacia abajo y luego hacia afuera. Es decir, es una acción mecánica que precisa de fuerza. Y tú estabas en la puerta, dejabas las grabadoras dentro, en una habitación cerrada, cerrabas la puerta que, bueno, que por aquel entonces existía, y te quedabas fuera, un poco grabando, ¿no? Cuando volvías a entrar, pasaban unos 20 minutos para hacer lo que es una sesión de psicofonía simple, sin que hubiera personas, para evitar susurros y cosas. Es decir, tratas de mantener al máximo la pureza y las condiciones de seguridad para saber que esa grabación, en caso de registrar algo, pues no se debe a nada que haya podido originar el equipo de investigación que ha entrado. Que siempre es típico el susurro, también lo pobre, ¿no? Es típico, ¿no? Y luego te pones a escucharlo, ha dicho dame aquello y dame un boli. Eso es que el paciente es que ríe un boli, ¿no? Hombre, es que eso se lo estaba pidiendo. No, o no solamente eso, yo cuando voy con José Manuel en las rutas, que van personas que no han ido nunca, que es nos ponemos a hacer experiencias. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos que siempre decíamos lo mismo. Cuando tú vayas de, bueno, ahora no, porque en noviembre estamos un poco más, vamos a tener que ir en mangas de camisa, ¿no? Cuando vamos con un abrigo. Pero cuando tú ibas en situaciones normales, a por ejemplo que hemos ido con él al complejo hospitalario San Pablo, solamente el hecho de rozarte el goreteo, rozarte el abrigo, cuando tú estás escuchando la grabación en tu casa, tú te llevas un susto de nariz y tú dices, ¿qué hay? ¿Qué hay? Entonces, es cierto que tener mucho cuidado, pues, y yo siempre lo digo cuando me quedo con él a cargo de alguien, digo, si no queréis llevar un susto en casa, no hagáis absolutamente nada. Porque es que cualquier cosa que tú roces, o sea, tú lo vas a escuchar amplificado con el casco y te vas a ir un susto de narices en tu casa. Entonces, es cierto que muchas veces mejor, cuando estás haciendo una investigación real y seria, dejar el aparato e irte y ver qué pasa, porque tú controlas, obviamente, cuando dejas el aparato, sabes cuando te estás alejando y cuando te estás acercando, y el resto, si hay algo, sabes que no eres tú. Más cosas que han pasado en el edificio recientemente, ya sin existir lo que es la parte del antiguo psiquiátrico, que es la derribada, la que han tirado. Hace no demasiado tiempo, hace un par de meses, en el transcurso de una investigación en un lugar que tú conoces muy bien, que es el antiguo geriátrico de Alcalá, sí. El geriátrico de ladrillo, no el geriátrico que está frente a la planchadora, que es otro sitio que allí no es recomendable ir porque está muy mal. En aquel antiguo geriátrico de ladrillo venía una persona que trabaja dentro del hospital de Miraflores. Ella me decía, hacía muchísimo tiempo que no la veía, me decía aquello de, no te puedes imaginar lo que está pasando. Y claro, yo le digo aquello de, pero están pasando cosas otra vez. Y dice, bueno, es que allí no han dejado de pasar cosas. Ahí es que desde que se dejó, se derribó el módulo principal del manicomio, siguen ocurriendo cosas. De hecho, los guardias de seguridad en lo que es el solar ven sombra y sienten ruido y sienten a gente y escuchan pasos. Yo le decía, vaya por Dios. Pero ella me comentaba que ella tiene una experiencia allí en la que una noche Ella va simplemente, le toca estar de guardia, avanza por uno de los pasillos hacia una zona en la que no debía de haber paciente, o por lo menos ellos en la parrilla no tenían paciente, y cuando pasa por la habitación se encuentra, en este caso, pues a un paciente allí de pie. Ella, sin tener en cuenta el número de ocupaciones que había, pues simplemente le dice, pero vuelve a la cama, que hombre, no puedes estar estas horas despierto. Y le ayuda a tenderse. Le cierra la puerta, eran, digamos, pacientes tranquilos, y ella se va. Cuando vuelve, le dice a la compañera, dime la medicación que tiene de tal habitación. Y cuando mira la parrilla, dice, allí no hay nadie. Hombre, ¿cómo que no hay nadie? Si acabo yo de ayudarlo a acostarse. Tiene que haber alguien. Te estoy diciendo que no hay nadie. Pues yo acabo de ayudarlo. Vamos las dos para allá. Van las dos. Es un pasillo con varias puertas, como hemos visto antes en las imágenes. Es un pasillo que tiene acceso a varias puertas. Y lo que nos encontramos son diferentes habitaciones a ambos lados, dos cerradas, llegan a otra, cerrada, avanzan, y cuando llegan a la otra, abren la puerta, está vacía, colchón, digamos, desnudo, y la ropa de cama preparada para cuando llegue otro paciente. Entonces ella decía que a la compañera le juraba y perjuraba que ella había ayudado a alguien. Y dice, mira, a ver si estás equivocado, es el de al lado. Y ella decía, sí, hombre, 20 años aquí trabajando, me voy a equivocar ahora con una habitación. Dice, seguramente. Vamos a ver al enfermo de la vera. Cuando van a verlo, pues evidentemente era una señora, no tiene nada que ver. Y se les queda la ingrata sensación de que nuevamente algo ha ocurrido. O una historia que yo cuento porque a mí me resulta deliciosa a nivel de fenómenos paranormales. Perdóname que tenga esto justo. Pero a mí me resulta deliciosa porque describe muy a las claras lo que es esto que estamos contando hoy. Un pasillo, una divisoria, puerta cerrada, como os comentaba antes, a mitad de pasillo edificio nuevo, a mitad de pasillo parte abandonada, era del antiguo módulo de manicomio, y esta persona, las últimas habitaciones las tenían dedicadas a almacén. Ya estaba la puerta divisoria, que estaba cerrada con llave, y la otra parte del pasillo era la zona abandonada. Ella avanza para coger sábanas y cosas que hacían falta, y cuando está pasando por allí, escucha cómo llaman por la puerta del lado abandonado al lado que está habitado, en uso. No echa cuenta, porque es como ella dice, si yo tengo que atender a todos los ruidos que se escucha aquí, la que se vuelve loca soy yo. Entonces, no atiende. Sale de allí con sus cosas en la mano, porracito, vaya por Dios, y lo malo es que tengo que volver. Vuelve, tal y como entra, ya ella asustada, porque decía, esto no es normal. Vuelve a la isleta, y coja al de seguridad y le dice, vente conmigo que están llamando a la puerta. ¿A qué puerta? ¿A la puerta? Pues eso es imposible, si no hay nadie. Y ya el butrón estaba tapado, porque ya aquello no tenía, estaba a punto de ser derribada aquella zona. Avanzan, llegan a la puerta. Oye, pues están llamando. El de seguridad pegan los dos el oído a la puerta. Y escuchan una voz que desde el otro lado dice, pero ábreme ya. No, te puedes imaginar que de seguridad un acto reflejo lo que hace es coger la llave maestra, ¡pum! Y abrir la puerta, no sé cuánto puede tardar en eso, 10 segundos. Y abrir. Cuando abre, nadie. Allí no había nadie. De hecho, el hombre se encargó de ver todas las habitaciones y nadie. Y ya el butrón estaba tapado. Con lo cual, todavía más improbable. ¿Qué hizo? Cerró la puerta, echó la llave y dijo aquello de, yo no vengo aquí en una semana. Es decir, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Pues Porque parece que no, pero el que trabaja de noche es el que vive estas cosas. De noche o de día, ¿eh? De noche o de día, da igual, pero al fin y al cabo el que las vive es el que sabe de la realidad de estas cosas. Digo de noche porque de noche hay más quietud, hay más tranquilidad, hay menos ruido, no hay gente jugando al fútbol, no hay apenas tráfico por la supernorte, es diferente, ¿no? Y el que lo vive es el que siente los rap, los ruiditos, al que le dicen pero ábreme ya, al que ve al de la habitación que no tiene que estar en la habitación pero que está en la habitación, es el que al fin y al cabo cuenta las experiencias, que te la podrás creer o no. Eso ya no está en nuestras manos haceros creer, ni en la intención. Es tan solo contar lo que pasa en este tipo de edificios. ¿O no? Y no solamente en ese tipo de edificios. Yo sé de más de uno que ha estado rondando por la zona. Yo he estado rondando a las 5 de la tarde, con lo cual no. Pero sé de más de uno que ha rondado por la noche y se escuchan gritos todavía allí. Y que ha grabado gritos. Con lo cual, aquello, lo que sea que allí se nos ha pasado muy bien dentro, desde luego. Yo no sé para qué van a destinar el solar. Pero el día que se pongan a hacer allí obra y levanten algo, como son hoteles, será otro hotel también que tendremos que visitar, quedarnos una noche cerca, porque van a ser hoteles divertidos. No creo que allí vayan. No creo, pero vamos, si le diera por hacer algo de eso, se les van a pasar muy bien la gente que limpia adentro, me digo, muy bien, pero como has dicho, delicioso, las noches van a ser eternas. Pero sí es verdad que bueno, la idea es un poco haceros partícipes a todos vosotros de lo que es precisamente, o de lo que fue, el manicomio de Miraflores. Un recorrido histórico que hemos hecho, un recorrido también a nivel médico-científico, que no es la expresión más correcta para describir lo que se hacía en su interior, y sobre el que Pedro y yo hemos pasado de puntillas, básicamente porque no somos expertos en ese tema, y porque lo suyo sería que hubiera un psiquiatra y alguien que supiera de farmacia para explicárnoslos todo, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de acercaros lo que significaba y finalmente algo que sí conocemos, que es las investigaciones y los fenómenos paranormales que hemos grabado dentro. Hemos visto fotos de época, incluso fotos muy antiguas de cuando ni yo ni tú habíamos nacido, que nos da una idea de lo que era el psiquiátrico de Miraflores. Hemos visto imágenes de cómo estaba antes y después. Hemos visto o hemos hecho un recorrido, un tour fotográfico por su interior. Hemos visto también, bueno, pues esas sillas del terror que se encontraban dentro. Hemos escuchado psicofonías, unas más claras, otras menos claras. Hemos visto esa silueta, esa sombra que se graba dentro del psiquiátrico, y en cualquiera de los casos, pues todo forma un conjunto que te da una idea de lo que ha sido, es y será el manicomio, el psiquiátrico de Miraflores en la historia de los fenómenos paranormales de Sevilla. Por nuestra parte, simplemente agradeceros vuestra presencia esta tarde aquí, que la verdad es que a uno le alegra bastante ver este salón a medio llenar, pero que también un lunes es casi heroico, por lo tanto, agradecidos por vuestra presencia y agradecidos también porque nos soláis acompañar en este tipo de conferencias, en este tipo de charlas que solemos dar. Hay preguntas, ¿verdad? Pues dígame, caballero. Buenas noches. Yo en principio lo que quería agradeceros vuestro interesante e impactante trabajo de investigación que habéis hecho. Me parece interesantísimo. Y a mí me ha impresionado mucho que el hospital de Miraflores, bueno, el manicomio de Miraflores, que creo que era de titularidad de la Diputación. Efectivamente. A mí me ha sobrecogido mucho que todavía haya expediente por aquí, por los pasillos, que estén tirados, que eso no se haya recogido. Mire usted, a mí, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Luis Cursón, yo soy médico jubilado. Pues entonces sabe de lo que hemos hablado. Totalmente. Y también me ha impactado, yo no sé por qué hay tantas trabas a la hora de dar un permiso de investigación por parte, no sé si eso sigue siendo la Diputación. Sigue siendo. A la hora de hacer un trabajo de investigación, creo que es un trabajo muy interesante. Sobre todo porque, mire usted, nosotros cuando vamos a un sitio no tratamos de venderte nada de miedo. Como ha visto, hacemos un recorrido histórico del sitio, documentamos todo lo mejor posible, teniendo en cuenta que tenemos aquí un tiempo límite, ¿no? Claro. lo que se hacía dentro. Yo siempre refiero lo que son las informaciones que daba el doctor sobre sus tiempos de interino allí y luego evidentemente las investigaciones. Lo que pasa es que hoy día, cuando se habla de fantasmas, de fenómenos paranormales, y está relacionado con diputación, con el ayuntamiento, es casi tabú, ¿no? No vaya a decirle, no vaya a pensar que es que le estamos diciendo fantasma al alcalde, que también. Pero, ¿sabes, no? Pero claro, yo, perdonadme, yo le pego a los dos partidos políticos que hay, a mí me da igual, ¿eh? Entonces, claro, yo le pongo el ejemplo, el alcalde anterior, Juan Espada. Él sabe perfectamente lo que ocurre en el ayuntamiento de Sevilla, porque yo lo he hablado con él. Y porque tiene un montón de policías locales que le han atestiguado lo que pasa allí. Él tiene en privado, aquí en este mismo sitio, y hemos hablado. O sea, Manuel, a ver cuando te vienes al ayuntamiento y hacemos allí algo privado. Pero luego, si te he visto, no me acuerdo. Luego, cuando ven que publicas la información en el Correo Andalucía, como es mi caso, al fin y al cabo yo trabajo allí, soy uno de los redactores. Y si me entero de una noticia o investigo una noticia, lo publico, siempre y cuando que pueda. Si yo voy a casa de un testigo, como nos ha ocurrido recientemente en Alcalá del Río, y no se quiere que salga nada, no sale nada. Pero sin embargo, cuando te dicen, hay que ver que lo has publicado, chiquillo, pero si tú me has hablado de ello, ¿por qué no me autoriza? Y sin embargo no te dejan. Y aquí igual, pero en centros hospitalarios como Virgen Macarena, en Virgen Macarena pasan cosas. En el área de salud mental de Virgen Macarena pasan cosas. El médico que se aparece en Virgen Macarena lo conocemos. De hecho, era amigo mío. En las 7, en nefrología de Virgen Macarena pasan cosas. Si te vas al Virgen del Rocío, la quinta planta, quirófano, pasan cosas. En la zona que enlaza el maternal con el general, pasan cosas. Lo que ocurre en Balmi es conocido desde hace un montón de tiempo. Yo, hasta si me permite, conozco a la viuda del señor que se aparece allí, contado por ella. Si se va uno al, ¿cómo se llama? Al pabellón vasco, ¿no? En Fátima creo que es el segundo sótano, un quirófano que no se usa. Y que no se usa simplemente porque más de una vez le han dicho a la enfermera, oye, bisturí ha aparecido 4 metros. Y dijeron, mejor dejamos de esperar aquí. En cuanto a lo otro, me preguntaba si es divertidísimo, vamos, que el quirófano se abre la puerta sola. Y eso me lo ha dicho una enfermera que trabaja allí, que yo la conozco personalmente. Yo no sé, Luis me ha dicho usted que se llama. Luis, sí. ¿En qué hospital trabaja usted? Yo trabajo en Virgen del Rocío, a ver, usted sabrá que la ley de protección de datos data de 90 y tantos. Claro, él entra en 2003. ¿El psiquiátrico se cierra en qué año se cierra? En el 99. Ahí está. La primera ley de protección de datos que se intenta hacer en España es del 97-98. La protección de datos ya llegó a un nivel ridículo, porque hoy tú le preguntas, yo eso lo digo por mi profesión, yo soy abogado de compañías aseguradoras. Tú llamas a la policía local y dices, ¿me das el número de datos? No, protección de datos, pero de datos estás protegiendo a mi arma. O sea, yo he llegado a la informática del juzgado y le da poco más que nombre, dirección, número de seguridad social de un paciente que ha tenido un accidente de tráfico, y me dice, no, es que no te puedo dar la previa. Digo, pero vamos a ver, ¿qué dato me estás protegiendo? Estoy poco más, estoy diciendo la talla de ropa interior que tiene este hombre. Pero usted sabrá que la protección de datos en aquel tiempo como que no era lo que era, pero está. Luis, allí usted se paraba a dar una vueltecita por el hospital y a recoger expedientes y se podía traer 1000 personas. Y muertos abajo en la morgue, en el registro de entrada, los que quisiera, porque es que estaban los archivos allí apilados. Es que no se lo habían llevado. No se lo habían llevado. Y eso a mí también me sorprendía. Bueno, y llegar a farmacia y ver medicamentos allí acumulados, tú decías, bueno, esto no se lo llevan, porque esto lo pilla un yonki y es el paraíso, Disneylandia para él, ¿no? Que de hecho pasó. Claro. Porque aquello era eso. Y más caducado, que tendría más efecto. Efectivamente. Bueno, claro, yo qué sé, ¿no? Aparte, yo creo que también pudo ser un poco por lo que hemos dicho al principio, por la vergüenza que ha dado todo lo que haya pasado allí dentro. Entonces, aquello de, mira, cierra la carpeta y tira. Porque de hecho, no es solamente este psiquiátrico el que pasa los expedientes y dice, mira, déjalo ahí, porque vamos a revisar lo que ha pasado, mejor que se queden allí, que se queden. y que lo que busquen es otro. Entonces, por ejemplo, en el psiquiátrico de Cheche, en Valencia, también te encuentras los expedientes por el suelo. En Málaga hay uno que está en plena sierra, allí perdido, y también tiene los expedientes por el suelo. Es como mejor dejarlo ahí, sí, no voy a hacer que nos encarguen más trabajo. Déjalo ahí. No, he cerrado un poco con el, he cerrado el olvido, es decir, de lo que estamos allí, que sí, que sí. Pero bueno, que. Claro, sí, ahí, y sobre todo, bueno, pero ya no es solo eso, si no lo quieres archivar, apílalo y métele fuego. Que ya no vamos a quitar el problema. Que fue lo que se hizo en Miraflores, meterle fuego. Ya está. Ya está. Pero sí, la verdad es que choca bastante. Y entrar allí, nosotros siempre tratamos de aplicar un poco de ciencia a lo que hacemos, ¿no? Yo recuerdo, y lo hemos hablado Pedro y yo en alguna otra ocasión, cuando una investigación se iba con una ouija debajo del brazo, que a mí últimamente me gusta mucho, y una grabadora. Y se había acabado todo. Tú decías, bueno, la investigación, si con una psicofonía la ouija ha funcionado, aquí hay fantasma. Hoy no, hoy día nosotros vamos cargados con aparataje de todo tipo. Y la hipótesis paranormal es lo último que sopesamos. Antes se le busca cualquier resquicio de explicación. Ahora, si ya empiezas a grabar formas extrañas, te grabas una silueta, grabas psicofonía, hay orbe, los detectores de presencia saltan, los ordenadores registran pico, hay campos electromagnéticos, hay variaciones de temperatura, la cámara térmica sigue dándote valores extraños, pillas más psicofonía, blanco y en botella suele ser la leche. Y, y aparte, no solamente eso, es decir, yo, a mí me encanta decir esta frase que la ciencia de hoy, la magia de hoy será la ciencia del mañana. Yo siempre digo lo mismo, si tú te vas con esto a 50, 60 años atrás, a ti te queman el hoguero o termina en el manicomio. Con lo cual, realmente hoy en día, con todas las teorías que hay de física cuántica, de teorías interdimensionales, de todas las cosas que están descubriendo hoy en día la física, yo sé que tengo una inclusión aquí que dice que, pero yo no sé realmente si es un fantasma. Es decir, pues una persona está interactuando en otra dimensión. Lo cierto es que lo que yo he dicho antes, yo le decía a mi padre cuando me pasa esto, por ejemplo, a ver, eso me parece, Santo Tomás de Aquino, la credulidad de él. Yo le digo, si tú me explicas el por qué tengo esto aquí, perfecto. Pero es que no tenemos explicación con las bases científicas y físicas de hoy en día para saber por qué José Manuel o yo, en un sitio que no hay nadie, sale una voz de alguien que no está. ¿Qué es un fantasma? Bueno, vale, puede ser. ¿Qué puede ser otra explicación? A lo mejor en 300 años resulta que la Ouija es un portal interdimensional para actuar con otra persona que está en otra dimensión más allá. Pero hoy en día es un hecho paranormal. Con lo cual, ¿alguna pregunta más? Y la foto del niño también. Bueno, esa figura oscura que se ve... Sí, claro, es que es eso. Claro. Es que mira, ¿se puede argumentar contra esa figura, Rafa? Rafael de Alba. Sí, sí, se puede. Que... ¿Por qué no es un hombre, un niño, que se llama Alvarito? Pues es que Rafael además ha estado muchas veces allí, ¿no? Rafael de Alba, allí, aquí, Rafael de Alba, que lo solemos llevar en muchas ocasiones en nuestras investigaciones como psíquico, como mentalista, y él como mentalista en el sentido de tratar de la conexión mental, no con la conexión mágica, ¿no? Y Rafael de Alba es otra persona que ha estado allí en muchas ocasiones y también sabe lo que hay, ¿no? Y cuando nosotros grabamos a esa sombra, a ese niño, a ese señor, yo te garantizo, hombre, se puede decir, no, eso era alguien que pasaba, imposible. Dos personas, yo y un compañero, un seguridad a mi vera y el otro seguridad cubriendo la zona del butrón y las puertas cerradas, allí no había nadie. Y te grabas eso... Y luego cuando lo pasa uno, le hace un análisis fotográfico, que tú sabes que solemos hacer bastante, descubre que aquello es que no tiene volumen, que aquello es plano. Si fuera una persona tendría volumen, si fuera una sombra sobresaldría en lo que es las diferentes capeados. Y sin embargo no lo tiene. Y que además llega un punto, cuando ya estás aquí en este lado de la mesa, o por Rafael o José Manuel, que siempre decimos lo mismo, a ver... Ya que te lo creas o no te lo creas, a mí francamente me da un poco igual. Es decir, yo por ejemplo, José Manuel sí que es verdad que es periodista, que vive más de esto. Yo no, yo soy abogado. O sea, yo lo he dicho, yo llevo responsabilidad civil de temas de accidente de tráfico y trabajo para 5 compañías aseguradoras. A mí, que se crea o que no me crea, que yo tengo una persona grabada en un móvil, pues, francamente me da igual. A mí lo que me interesa es tener trabajo de despacho que lo que paga la hipoteca. Es decir, que llega un punto y dice, ¿te lo quieres creer? Bien, yo sé la experiencia que he vivido y yo me voy a contarlo. Quien se lo quiera creer, estupendo. Quien no, lo respeto igual. Yo sé lo que he vivido yo y lo que tengo grabado. Con lo cual, el resto, poco más no... Llega un momento eso, en que está un poco más igual. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Solo cuando se perdió, encontró su destino. ¿Dónde estoy? En la Atlántida. Este mundo y el mundo del que viene son solo dos mundos entre muchos. Solo tú puedes poner fin al miedo y al sufrimiento de la gente. ¡No! Atlantis. Hoy te voy a hablar de la Atlántida. La Atlántida que vuelve a estar de moda. Dicen que la Atlántida pudo haber estado en Andalucía. Yo siempre digo que esto de la Atlántida es un poco sui generis, porque a día de hoy la Atlántida no deja de ser una referencia escrita que nos da Platón en sus diálogos y que no va más allá. Es decir, no se han encontrado vestigios arqueológicos de la Atlántida. Pueden que se haya encontrado vestigios de otras culturas, pero sería un error ponerle el nombre de la Atlántida a una cultura que, por ejemplo, ya tiene su nombre, como pudiera ser Tartessos. No obstante, no coinciden en fechas, y sí es verdad que buscando la Atlántida en Andalucía nos encontramos que Hinojos pudo haber sido el epicentro de este enigma. De un enigma que ha capturado la atención de investigadores, historiadores, arqueólogos y de todo el mundo, porque hace unos años se obtuvieron unas imágenes de satélite, unas extrañas formaciones circulares en esta región, y desató la especulación casi casi de todos. Y el debate, por supuesto. ¿Era la Atlántida? ¿No era la Atlántida? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurría? Porque obviamente el sueño de cualquier investigador, de cualquier arqueólogo, de cualquier historiador, es encontrar la Atlántida. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero no por mucho que lo soñemos, con mucho lo deseemos, podemos inventarnos una Atlántida, ni mucho menos. Por tanto, con todo esto hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque, entre otras cosas, ¿cuántas veces se ha dicho que la Atlántida está en un determinado lugar y finalmente han sido agua de borrajas? Muchísimas veces. Pues por eso mismo, bueno, pues la cautela debe de ser el arma de los investigadores. Debe de ser siempre el arma con el que se evalúen estos temas y que se lleve mucho cuidado, porque entre otras cosas el traspié puede ser bastante importante. Y como te digo, no por mucho desearlo vamos a encontrarlo, sobre todo porque hay mucho investigador de salón y muy pocos de aquellos que se llevan 8 o 9 años en una cata, en un yacimiento arqueológico, analizando, investigando y presentando pruebas, argumentos que luego se ven respaldadas por la universidad o por patrimonio. Por eso, la aparición de estas formaciones circulares, que son un hecho, hace que cuando los residentes de Hinojo notaron esas formaciones circulares en unos campos cercanos al pueblo, esas formaciones además abarcan desde unos pocos metros hasta varios cientos de metros de diámetro y se caracterizan por la simetría, por la precisión geométrica. Algunas de ellas están claramente definidas, mientras que otras parecen haber sido erosionadas por el paso del tiempo. El doctor Reinet Kuene cree que la isla de la Atlántida simplemente se refiere a una región al sur de España que sería la marisma de Hinojos en Huelva, y que habría sido destruida por una inundación allá por los años entre 800 y 500 antes de Cristo, y que esa muestra de círculos concéntricos que rodean este lugar es análogo a la descripción de la Atlántida perdida. Eso lo publicó en la edición online de la revista Antiquity, y que hace nuevamente que muchos hayan sido los que se hayan tomado muy en serio pues estas consideraciones, porque entre otras cosas, bueno, quién sabe si este golpe, como se suele decir, es el definitivo, es el real. Y por eso se prestó atención a esta Atlántida onubense, que, dicho sea de paso, está dentro de esos cánones que advertía Platón más allá de las columnas de Hércules. ¿Por qué no pensar que más allá de esas columnas de Hércules pudieran ser este espacio de las marismas de Hinojos? Pero si seguimos buceando por toda esta historia, nos vamos a encontrar también que la conexión con la Atlántida es ese filósofo griego Platón, que ha generado una gran cantidad de especulaciones con esas y en referencia a esas misteriosas formaciones, porque según la descripción de Platón, la Atlántida era una civilización avanzada que se hundió en el océano en un solo día, en una sola noche, debido a un gran cataclismo. Algunos teóricos han propuesto que esas formaciones circulares de Hinojos podrían ser restos de la ciudad antigua. Para evaluar la validez de esas teorías es fundamental examinar la evidencia geológica y arqueológica en la zona de Hinojos. Los expertos en geología han descubierto que las formaciones circulares están compuestas de sedimentos de rocas que son comunes en la región. Además, los estudios arqueológicos han revelado la existencia de asentamientos humanos en este área desde la antigüedad, lo que sugiere que esas formaciones podrían estar relacionadas con estructuras humanas antiguas, como tumbas, monumentos funerarios, pero no ser la Atlántida, sino el fruto de otras culturas, que es más evidente. Los científicos también han propuesto diversas explicaciones sobre las formaciones circulares de Hinojos. Una de las teorías más aceptadas es que son el resultado de procesos naturales como la erosión o la sedimentación. La interacción entre el agua subterránea, las capas de sedimento, todo ello podría haber dado lugar a la formación de estas estructuras circulares a lo largo de miles de años. Es curioso porque otros sugieren que podrían ser vestigios de antiguos cultivos o sistemas de riego utilizados por civilizaciones agrícolas prehistóricas y que desconocemos. José Luis Santos, en la revista Terra Antiquae, escribía que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el CSIC, comenzó a realizar las primeras catas arqueológicas en las marismas de Hinojo en un proyecto español que perseguía poco menos que una quimera: hallar las ruinas de la Atlántida, la mítica ciudad descrita por Platón. Sin embargo, los sueños conforman el camino que sirve de nexo de unión con la realidad más palpable, y más aún cuando existen fundamentos más que suficientes para sostener que las ruinas de lo que fue la añeja ciudad más próspera del Atlántico podrían encontrarse soterradas bajo las marismas del municipio de Hinojos, algo que evidentemente a día de hoy es meramente especulativo. El área de actuación comprende también la zona de Pacil del Mal Tiempo y Cardales, que a lo largo del ángulo sur que se forma en la confluencia del río Guadiamar con la denominada Madre, pues dan ese espacio. Si bien el secreto se mantiene en lo que respecta al punto exacto en el que se han desarrollado esas catas, esas perforaciones habrán de dilucidar si existe alguna actividad antrópica que pueda certificar la existencia de vestigios de un asentamiento humano sepultado, o si por el contrario la forma que han adquirido las marismas responde a un mero fenómeno morfológico o geomorfológico. A pesar de la especulación sobre la conexión con la Atlántida, hasta el momento no existe evidencia concluyente que respalde estas teorías. Si bien las formaciones circulares en Hinojos son fascinantes y generan intriga, por supuesto, es importante mantener un enfoque basado en la existencia científica y también en el rigor académico. Sin eso no vamos a ningún lado. Para desentrañar los misterios de estas formaciones es crucial llevar a cabo investigaciones exhaustivas con geólogos, arqueólogos, expertos relevantes de otros campos, profesionales al fin y al cabo, que examinen las características geológicas y arqueológicas de la zona para realizar un estudio de datación, análisis químico, llevar a cabo otras excavaciones, posibles artefactos, cerámica, estructuras enterradas. Independientemente de si estas formaciones están relacionadas o no con la Atlántida, su presencia en Hinojos es un recordatorio de la rica historia del patrimonio cultural que existe en la región de Huelva. Ya sea que representen antiguas estructuras humanas, fenómenos naturales o una combinación de ambos, estas formaciones son un testimonio de la interacción entre la humanidad y el entorno a lo largo del tiempo. Y estas extrañas formaciones de Hinojos pues desató la especulación sobre la mítica Atlántida, allá donde hoy parece que más que la Atlántida, bueno, pues nos encontramos entre otro tipo de formaciones que tienen un carácter más bien correspondiéndose a antiguas y viejas culturas antes que corresponderse precisamente con lo que pudiera ser ese reino perdido que evoca tanto la imaginación de los que nos gusta el misterio, por supuesto, pero que siempre hay que tener la cabeza muy firme para poder de alguna forma aseverar si es real o no, si esa Atlántida se pudo haber encontrado o no en algún punto del mundo. Ya no digo ni tan siquiera que estuviera en nuestra Andalucía, sino en cualquier punto del mundo, porque también es verdad que en fechas recientes se ha incluso manifestado que la Atlántida podría estar en el Coto de Doña Ana, o un poco más tirando a la provincia de Huelva, en el entorno de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Claro, esto genera serias dudas, porque ha sido un grupo de arqueólogos y equipos de submarinistas quienes han encontrado en un punto cercano a la costa, en el Golfo de Cádiz, unas estructuras aparentemente circulares, concéntricas, que parecen murallas artificiales y que podrían ser analogías con las descripciones también de la Atlántida. El descubrimiento fue accidental en el año 2013 cuando José Manuel Ávila y Antonio Fernández, en compañía de otras personas, después de un día de submarinismo, regresaban a la costa y bueno, en el equipo de sonar comenzaron a registrar anomalías curiosas en una zona que les extrañó que hubiera allí eco. Realizaron varias pasadas y como los equipos los tenían vacíos, no pudieron bucear. Pero bueno, volvieron en otra ocasión y comenzaron a ver especies de bloques que conformaban lo que podía ser una muralla. José Manuel Ávila, uno de los submarinistas, pues buceando en la zona, cuando le quedaba poco oxígeno, aguantó lo máximo allí abajo, se tropezó con una enorme pared que él, bueno, pese a la visibilidad escasa, le sorprendió que estuviera allí abajo. Por eso contactan con un arqueólogo y director de cine, Michael Donelan, afincado aquí en Andalucía, en la zona de Cádiz, y una empresa, Prisma, con Alejandro y Sergio Aleu, quienes se encargaron de hacer, mediante batimetría, todo lo que es un escaneo de la zona que les interesaba, y obtuvieron un modelo con una representación de lo que había allí abajo, con ese muro, un muro el más grande de 63 metros de largo por 5 metros de alto, teniendo una anchura de 2,4 metros, y el segundo muro más pequeño de 28 metros de largo por 4,2 metros de alto y 2 metros con 3 de ancho. Eso hacía que, recreando esa forma, pudiera tener en la reconstrucción unos 450 metros de longitud, formando una especie de semicírculo, que bueno, a ellos les llevó a pensar que en esos muros que han encontrado, tres muros, y yo digo que naturales o artificiales, porque de eso no hay constancia, pues han podido ver también reflejada esa Atlántida. Incluso hay una historiadora y una arqueóloga, Mercedes Caso Bernal, quien comentaba que se ha dado notificación a las administraciones correspondientes y también a los responsables para mantenerlas al tanto y que se pueda proteger este espacio. Ella es muy cauta porque reconocía que no sabía lo que se había hallado y mucho menos se atrevía a ponerle el nombre de la Atlántida, que sería, bueno, casi un acto un tanto imprudente. Un biólogo marino, Luis Silva, explicaba que se ha sorprendido mucho al ver piedras cuadradas triangulares a pocos metros de profundidad, y que eso tampoco es muy común. Esto contrasta con la euforia del investigador principal, de Michael Donnellan, que decía que estaban ante un acontecimiento monumental que encaja con lo que escribió Platón de un imperio de hace 11.000 años, y que era una ciudad frente al mar con una capital en una isla artificial, con unos muros concéntricos 7 y que daba cabida a unas 20.000 personas. Evidentemente no podemos decir que esto sea de la Atlántida, simplemente se han encontrado unas formaciones que, como muy bien decía Mercedes de Caso Bernal, igual son naturales, formaciones naturales debido a las corrientes, que no es la primera vez que las forman tanto en esa zona, en Cádiz, porque esto está prácticamente en la frontera entre Cádiz y Huelva, como pudiera estar también en un punto indeterminado de la costa onubense. Todo esto, además, a mí hay veces que me invita a la sospecha y se despierta mi lado más escéptico, porque se va a presentar en un documental llamado Atlántica el 8 de octubre en la South International Series Festival de Cádiz, y bueno, también es una publicidad muy oportuna, convendrán todos conmigo. Yo quise investigar, quise bucear un poquito mejor en todo lo que es este misterio, y consulté a un amigo, a un buen amigo como es Eugenio Belgrano, un buen submarinista, conocedor de las costas como nadie, y hubo en esa charla importantes afirmaciones, como por ejemplo algo que yo comparto con él, aquella que nos dice que en toda esta zona hay restos fenicios, que antiguamente el nivel del mar estaba más bajo que en la actualidad, y que por tanto cabe la posibilidad que estas formaciones, bueno, pues pudieran ser formaciones de origen fenicio. El agua estaba, me decía Eugenio Belgrano, como 3 metros más abajo, y es posible que hubiera asentamiento. Igualmente hablé con Juan Carlos Marín, arqueólogo e historiador, y me dijo que no es la primera vez que se encuentra un enlosado, una formación natural con ese tipo de estructura, que hay que ver las corrientes, el empuje del sedimento, sin descartar que pudiera tratarse de un asentamiento costero que estuvo en otro tiempo en la costa y que hoy está cubierto por el agua. Es complejo de saber todo. Pero él me decía que lo cierto, cuando analizamos este tema, es que hablar de la Atlántida, que a día de hoy es un mito, es lo último que hay que hacer antes de, por ejemplo, recurrir a formaciones de otras culturas, formaciones naturales. Y recuerda, Juan Carlos Marín, que las formaciones circulares de Hinojos, por ejemplo, pues resultaron ser en parte de una cultura y en parte un sistema de cultivos, según se cree, a falta de otras comprobaciones. Hay que ser cauto, no caer ni hacer afirmaciones gratuitas que son difíciles de sostener. Investigar mucho, realizar muchas catas arqueológicas, que eso lleva años. Esto no se puede hacer en 2 días. Y años de catas arqueológicas respaldadas, evidentemente, por la comunidad educativa correspondiente y también patrimonio. Y todo ello, bueno, pues por muchas ganas, me decía Juan Carlos Marín, que tengamos de descubrir la Atlántida, si es que existió, no podemos hacer afirmaciones gratuitas sin tener una constatación mínima, que a día de hoy no hay ninguna. Por tanto, es curioso, tampoco se pueden confundir estas formaciones circulares o cuadradas, que las hay, que son muchas, con, por ejemplo, los corralitos de pesca que podemos encontrar en nuestro litoral, tanto en Huelva, en algunos casos, como en Cádiz, porque esos corralitos de Huelva, como se los tildó, que eran parte de una civilización perdida en el Océano Atlántico, cuando aquí en Andalucía veíamos ese reportaje, sonreíamos pícaramente porque decíamos, ¿dónde va? Si esos no son vestigios arqueológicos, esos son los corralitos de pesca de toda la vida de Dios. Y eso lo que hace es que una atribución errónea de restos que se califiquen como de la Atlántida o Atlantes, pues tienen varias consecuencias negativas en el campo de la arqueología y la comprensión histórica. En primer lugar, distorsiona la interpretación de los sitios arqueológicos y el contexto cultural, ya que se etiqueta erróneamente restos fenicios como atlantes, es decir, estamos mezclando realidad con leyenda y se desvía la atención al verdadero significado y se crea, dicho sea de paso, una narrativa ficticia basada en lo que hasta el momento es eso, un mito, la Atlántida. Y créeme que a mí me encantaría que la Atlántida fuera realidad. A mí me encantaría que se encontrara la Atlántida. Algunos han leído en mis últimos textos y en mis últimos artículos pues como un ataque a todo lo que es en la investigación de la Atlántida. Para nada. Para nada, porque realmente lo que nos vamos a encontrar con esas apreciaciones que yo muchas veces hago es ni más ni menos que tratar de dar luz a lo que es este tipo de tema. No se puede hacer afirmaciones gratuitas y no se puede mezclar o confundir. Por muchas ganas que se tenga de encontrar esa Atlántida, por muchas ganas que se tenga, pero lo que no podemos hacer es confundir. Por eso, desde un punto de vista sanamente escéptico, he estado escribiendo estos días sobre todo esto, y esa atribución errónea de restos fenicios como atlante puede tener otras implicaciones insospechadas, como la identificación de un sitio como la Atlántida puede generar, por ejemplo, un interés turístico, promover inversiones, realizar turismos a esos sitios y hacer, bueno, un auténtico expolio o destruir ese yacimiento. Por tanto, es fundamental que se tenga un alto estándar de rigor científico y también de investigación arqueológica para poder aseverar lo que se dice. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad, en un mundo con prisas, en el que parece que hay mucha prisa por llegar a conquistar ese reto, y muchas veces no nos acordamos que estamos distorsionando o están distorsionando esa realidad arqueológica. Que hay una cultura tartésica en nuestra zona, por supuesto, muy importante, pero que no coincide, porque Tartesos es aproximadamente del siglo del primer milenio antes de Cristo, de entre el 1100 y el 800 antes de Cristo, y la Atlántida nos estamos yendo al 11000 antes de Cristo. Es decir, puede haber asentamientos tartésicos, pretartésicos incluso, pero nunca se van a esa fecha porque cronológicamente, eso lo hablábamos con una arqueóloga y una historiadora tan importante como Esther Núñez, que llevó el yacimiento de Valencina de la Concepción como comisaria en la provincia de Sevilla, y ella nos decía que no coincidían lo que Platón y la fecha a la que se remontan sus escritos, porque hay que tener en cuenta que son de un estudio previo de Solón, que a su vez lo copia de los sacerdotes del templo de Sais, que a su vez lo copiaron de otra fuente, y lo que el propio Solón cuenta que copia Platón. Por tanto, se distorsiona completamente esa apreciación e interpretación de los sitios arqueológicos y se socava la credibilidad de la disciplina con implicaciones que son negativas. Y para evitar todos esos problemas es muy importante que esos estándares de calidad se tengan. Es importante recordar que la Atlántida a día de hoy no deja de ser eso, un mito, que son muchos los que lo buscan, que a mí me encantaría que un día lo pudiéramos encontrar, que lo pudiéramos hallar, que todos pudiéramos decir a boca llena aquello de hemos descubierto la Atlántida en Andalucía, pero a día de hoy pues tan solo son, bueno, esas descripciones que Platón deja en sus diálogos y que por desgracia pues poco o nada tenemos de ella. Y digo poco o nada porque muchos pueden leer en mi poco que hay algo. Simplemente el vestigio escrito que deja el filósofo griego. No hay nada más allá. Hablando con el propio Eugenio Belgrano, llegábamos a una conclusión los dos y también bastante acertada. Y es que si tenemos que señalar algún sitio donde pudo haber estado precisamente esa Atlántida, casi que nos inclinábamos ambos a mirar a Santorini, una isla que está en el Mediterráneo, que tenía un volcán, el Tera, que reventó literalmente y arrasó la isla tanto que la destrozó. Hoy solo queda parte del cono, casi sumergida, mucho estrato de aquella explosión que coincide con fecha, precisamente con todo lo que estamos hablando, con la Atlántida, y que por qué no pensar que en lugar de mirar del Mediterráneo al Atlántico, se pudiera mirar del Atlántico al Mediterráneo. ¿Por qué no? Es otra posible hipótesis que bueno, que ha derivado en que podamos tener otras perspectivas y podamos también tener otras miras en cuanto a ese sueño imposible casi, que es la Atlántida en Andalucía. Un sueño que tal vez algún día podamos descubrir, sea en España, sea en Andalucía o en otro punto del mundo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. Pero recuerden que tienen una cita la próxima semana con nosotros, que pueden escucharnos en la redifusión y en las numerosas plataformas digitales que alojan este programa. Y por supuesto, pueden seguir disfrutando en compañía de nuestra radio. Nosotros las esperamos la próxima semana. Hasta entonces, como siempre digo, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.